¡Yey, yey, yey! Bienvenidos sean todos a un nuevo y maravilloso episodio de Otaku no Shoso. ¡Yey! ¡La alegría, la emoción! ¡Ustedes ya saben! ¡Yey! Especialmente porque después de ese parón que tuvimos de medio y medio, ahora nuevamente he estado grabando semana por medio, así que ¡qué maravilla! Volvimos ahora sí que sí a la normalidad. Déjale, sí. Se echaba de menos. Gracias, amigo, gracias. De hecho, vamos al tiro diciendo que usted ya lo sabe, soy Hayama y yo no grabaría esta tontera ni por si acaso, si no fuera porque me acompaña la hermosa y la querida waifu de Chillers, la Pau. Hola, muy buenas tardes. Acá la voz de la radio de la waifu de Chile, aparentemente. Sí, vamos a poner ese efecto de sonido, ese del wow. Ese del wow. Sí, ¿cómo está? Pero Chile y el mundo. Sí, no, sí. Ustedes saben, sí, de hecho tiene fans y se hacen la loca, pero tiene fans. Sí. ¿Qué fans? ¿Qué está me consta. Sí, más, sí. ¿Cómo estás, Pau? Bien, semana movida, coronándola con el pot para relajarme y no hacer nada físico. Sí, soy testigo de que la Pau ha hecho harto esta semana, así que un descansito hablando de monos chinos siempre cae bien. Sí, por favor, gracias. Ya, bacán. Y bueno, la verdad es que usted ya lo escuchó mientras estuvimos acá haciendo esta introducción. La verdad es que estoy muy contento que nos acompañe por segunda vez en el programa. Una persona que estuvo con nosotros cuando tuvimos ese maravilloso episodio sobre la revista Kakoi y la tienda Japanimation, que de hecho le vamos a decir al tiro de que tuvo muchas reproducciones, le fue bastante bien ese episodio, se lo adelanto al tiro. El día de hoy estamos nuevamente con Toño Tech, un aplauso. Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, Toñito. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bien. Espero ser aporte. Sí, o sea, muchas gracias por la invitación anterior y que haya gustado tanto. Varios amigos lo encontraron entretenido. Yo la verdad no me he escuchado de nuevo, por vergüenza, imagínate. Pero mis amigos me han dicho que han estado súper entretenidos, que se han juntado en grupo a escucharlo. Así que bien. Oh. Muchas gracias por la invitación y espero que le haya gustado mucho. Acá me alegro. Yo y la Paz nos alegramos mucho. Yo lo disfruté porque aprendí mucho de un lugar que no conocía, así que se aprecia mucho. Muchas gracias. Sí. Todo re bueno. O sea, y bueno, ustedes saben de que una de las gracias que nosotros tenemos acá en el podcast, que de hecho siempre ha sido algo que le pongo hincapié a este proyecto, es que los episodios son atemporales, que son temáticos, son de cosas que además como han pasado tantos años, uno lo puede escuchar en cualquier momento. Así que si usted no ha escuchado el episodio, ahí está arriba, fue un episodio muy muy entretenido. Y de hecho yo estoy muy contento porque como yo dije en ese episodio, para mí Toñito era héroe, po, héroe de mi infancia, po. Así que tenerte de vuelta acá. Y ahora va más encima, ya ni siquiera hablando de invitado de esa perspectiva, sino que tenemos casi como panelista el día de hoy para hablar de un mono chino. Muchas gracias. Sí, ahí vamos a ver. Voy a contar como la vivencia de esa época, más lo que se recuerda y lo que volví a ver. De esta serie que vamos a hablar hoy día. Sí, porque vi la serie ayer por primera vez. Complicada la serie. Qué maravilla, porque justo en el episodio anterior que tuvimos de Versailles Novara, Lady Oscar, le estábamos comentando a la gente que fue un episodio lleno de feelings, lleno de romance, lleno de shoujo, lleno de ojitos resplandecientes que iluminan la galaxia y toda esa bola femenina hermosa. Y el día de hoy, conchitumadre, bueno, aquí vamos a tener que poner un parche así que salga así como: este mono chino no tan conchosa tiene el sello de calidad, compadre. Y deberíamos poner una foto así del pera cuadra, así. Sí, porque, todo el rato. Sí, este anime simplemente se refleja como: compadre, porque el día de hoy vamos a hablar de una serie que, a pesar de que la gente la recuerda obviamente por el tema ultraviolento y por el gore y todo eso, porque bueno, el enganche para mí fue ese, ahí lo vamos a discutir. De todas maneras, la serie también tiene su sequito de fans y gente que le tiene su cierto cariño porque intenta en algunos ratos tener mucho más que eso y quería hablar de otras temáticas clásicas del cyberpunk de la era, así que también va a ser muy entretenido hablarlo desde esa perspectiva porque, en Otaku no Shoso, este episodio está dedicado a tan lleno cyber. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Yay! Que a mí me da mucha risa porque de verdad que este un mono chino que está enclaustrado en esa época que yo he destacado tanto acá en el programa, en el podcast, sobre esta volada media de contracultura, de estar viendo cosas que era así, under, que estaba considerado más o menos incluso en lo prohibido acá en Chile. Pero este sí que es un súper clasicazo, porque bueno, nosotros igual tuvimos un episodio de Urotsuki Doji, que por cierto, no creo que le sorprenda a nadie, pero la producción del anime Urotsuki Doji, tiene mucho gente que participó en esto también. No, o sea, me extraña. Pero a mí lo que me da risa es que yo siempre comentaba que, claro, existía como el lado de la televisión, con lo que daban en la tele abierta, que era mucho más... Bueno, había cosas igual que eran consideradas incluso rupturistas en Chile, hasta Ranma por la chucha, por el tipo de contenido que tenía. Pero también nosotros hemos destacado tanto el tema de los ciclos de anime, el tema del intercambio de VHS, el bla bla bla. Y desde esta perspectiva más cyberpunk, más dura, más punky de los monos chinos, puta, este es un clásico, man. Un clasicazo, hermano. Que tal vez el tiempo ha sido un poco duro con él. Es cierto, como que es cierto que es un anime que la gente que lo recuerda con este nivel de fascinación es porque estuvo ahí parado en el momento. Pero la verdad es que he entretenido volver a recordarlo, y por sobre todo porque creo que de todas las cosas que hemos hablado, creo que este está en la categoría más alta del tema del compadre, weón. Bueno, incluso nosotros tiramos la talla, weón. La weá se llama Genocider, po, weón. Weón. Honestamente, solo por el nombre pensé en otra cosa, porque hasta que lo vi solo sabía tus comentarios sobre, pero que eran solo impresiones sobre la serie. Y yo no revisé nada, solo lo bajé. Así que... Solo te dejaste llevar. Sí. De hecho, bueno, el Hayama dice, ayer le escribí, bueno, hoy día en la mañana, de hecho, a las 7 de la mañana, perdón. Sí, le puse como, what a ride, y eso fue todo lo que le dije. Qué locura. Sí. Pero me da risa recordarlo, porque, claro, de repente nosotros tiramos esa talla de que está Ninja Scroll, por ejemplo, este tipo de películas que también son recordadas por la violencia que tiene, el tema de Kawajiri y su hipervisual, como lo llama él, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pues hay que, incluso, yo creo que esto ya está en otra categoría más alta de ese tipo de compadre, porque esta weá casi todo el mundo era como... Es que te digan Genocider en esa época era como que te presentara así como una banda de black metal, weón. Así como, weón, ¿has visto Genocider, sí, compadre? Vete esto, si viste Rokusuki Doji, ve Genocider. Tal cual, así era como toda esta experiencia así con guatones con poleras de Megadeth, así. Sí. O sea, cuando me dijeron solo por el nombre, yo me imaginé dos cosas. Muchos Robots. O una cuestión muy militar, que no estoy tan lejos, pero tiene un montón de cuestiones que yo no me imaginaba que iban a estar dentro. Más encima tiene unas cuestiones que era como, ya, qué onda estos lapsus que tiene la serie, por ponerlo de manera muy, como eufemísticamente dicho. Sí, como para bien o para mal. Sí. Sí, y bueno, de hecho yo les voy a adelantar al tiro antes de pasar, darle el pase a mi buen amigo Toño, porque obviamente vamos a empezar con él preguntándole sobre cómo la ha conocido, pero solamente quiero decir al respecto que de todas las cosas que hemos visto acá en Otaku no Shoso, creo que esta ha sido una de las que tiene como el mayor salto de la volver a experimentarlo después de muchos años. Porque en general, como me gustan tanto los monos chinos, normalmente las cosas que me gustan mucho antiguas las vuelvo a ver cuando saltaron de formato. Por ejemplo, yo he comentado varias veces acá en el programa que he vuelto a repetirme varias cosas, y por eso tengo recuerdos más frescos en los años 2000 o los 2010, porque muchas de las cosas que había visto en VHS las vi en DVD. Y después muchas de las cosas que vi en DVD las vi en DivX, y después en formato digital, en un MKB, en un AVI, etcétera. Y ya ahora en HD, en Blu-ray, etcétera. Entonces siempre digo como este recambio de calidad que me hace volver a verla con otros ojos. Pero esta vez, hay que, bueno, sin exagerar, creo que de todas las cosas que hemos así visto para Otaku no Shoso, bueno, yo creo que la última vez que había visto Genocider creo que fue como en 98, wow. Así que este fue todo un momento así, wow, man. Porque ni siquiera está lo que bajé, pesaba caleta, pero eso no era un Blu-ray. No, no, no, no. Oh, no. Aunque ojo, que ahora se viene, porque Discoteca hizo la pega, pero es un anuncio, creo que el año pasado lo anunciaron recién, así que yo no he cachado el tema de cómo va de los Blu-ray, la verdad, pero de que el Discoteca está metido, está. Yeah. Salió ya en Blu-ray y ya está subtitulado por fanático, bacán, en Chile por lo menos. Bacán. Porque yo la verdad es que la volví a ver y claro, cuando estaba como toda esta cuestión del tema HD, debo decir que por temas de tiempo y por temas de huevada solamente vi el primero en HD. Y el resto los vi en calidad DVD, pero no importa que vamos a estar hablando de todas maneras algunos detalles sobre el tema de la calidad, pero puta, de verdad que este es como salto casi del blanco y negro al color, casi fue ponerme lentes, loco, con esta experiencia. Y no solamente lo digo desde la perspectiva de la calidad, sino que también lo digo porque una de las cosas que nosotros nos pusimos acá en el tema con la Pau en Otaku Nochoso era volver a ver estas cosas 20 años después. Sí, pues. 25 años después, entonces... Entonces estas cosas cambian, pues uno tiene perspectivas nuevas en la vida, entonces hay cosas que ahora las miro con otros ojos. De hecho, ahora lo vi con una perspectiva muchísimo más diferente que la primera vez, mucho, pero mucho más diferente que la primera vez. Así que pero bueno, ahí lo vas a estar comentando. Obviamente empecemos contigo, mi buen amigo Toño, por favor, cuéntenos, ¿cómo conociste Genocyber? Bueno, más o menos como esperable, que lo conocí por intermedio del Japanimation. Uh-huh. Un día llegó cuando... Esto fue, como lo habíamos hablado la vez pasada, desde yo como que divido el anime de esa época, antes Underground, cuando llegó Evangelion, ya se volvió como un poquito más masivo. Uh-huh. Pero antes de Evangelion, era como más under, y todo lo que dijiste tú de Kawahiri, de no sé, de Ninja Scroll, de Cyber City... como Biohunter, sí, todas esas series eran como de culto entre comillas y visto en como en el lado como muy under. Y nosotros nos llegó Genocyber dentro de ese lote de películas junto con Biohunter y otras más, y todo esto se vendía ya más por el problema que hubo con Urutsuki Doji, ya se vendía como más a público selectivo, por abajo. Sí, por abajito. No, si subiste esto, si te gusta más. Porque había... Ese era como lo que estaba más a la mano en esa época. Todo el anime que era más gore. Mm. Más fuerte, más cyberpunk. Era lo que llegaba más que lo de humor o lo que se puso de moda más después como Ranma. Que llegó Ranma incluso. Y había un público muy pequeño que cumplía Ranma. Pero esa era como la serie que tenía uno que ver. O sea, si te creías como otaku desde la época... No voy a ir a ver otra cosa que no fuera Genocyber o películas más gore de la época. Pero era como un círculo reducido. El que tenía la luquita para comprarse el VHS, pero yo la verdad, como trabajaba en Japanimation, la podía sacar, porque nunca me dieron permiso para sacarla, yo la sacaba, ¿no? Me conseguía otro VHS y la duplicaba y después repartía entre los amigos. ¿Qué quiere que le diga? Pero, masa movida. Sí. No tenía un closet en esa época. Closet lleno de VHS. Así que imagínate. Wow. Y... Y bueno, cuando conseguí el Genocyber, acá llegaron los tres primeros episodios, ¿no? Uh-huh. Pasó como harto tiempo que después llegaron los otros. Sí, es cierto. No sé por qué hubo un problema de distribución o se sacaron los primeros tres nomás. Sí, de hecho yo quiero adelantar que yo tuve la cueva de que vi más o menos una tirada como de 4 años todo, ¿no?, al final, pero... yo sí tengo un grupo de amigos de esa época que podría confirmar de que probablemente siga haciendo su experiencia, porque no sé de ellos, de muchos de ellos hace 15 años, pero de las conversaciones que tenía era muy notorio de que incluso había mucha gente que solamente había visto el primero nomás. Sí, llegaba dividido, porque en VHS llegó el primero que duraba como 40, 50 minutos, y los otros duraban como un capítulo de televisión, 22, 25 minutos, uh-huh. Así que venía en dos VHS... Los tres capítulos. Así es. Y así los vi, los primeros. Así fue como mi experiencia de haber conocido, o sea, Genocyber. Dale, ¿y tu primera impresión cuál fue, amigo? En esa época cachaba muy poco de inglés, así, pero por suerte la conseguí con japonés con subtítulo en inglés, que llegó. De los pocos VHS que llegan con subtítulo japonés puro y subtítulo en inglés. Y no, al principio, me acuerdo que la vi tres veces. Uh-huh. Para entenderla un poquito más. Sí. La primera vez no entendí mucho y la segunda vez ya empecé a entender un poco más. de qué trataba y de qué iba. Y después ya en la tercera vez me fijaba en la animación, cómo estaba hecha. En que en algunos momentos la animación no era tan buena, pero todo lo que era muerte, todo lo que era lucha, estaba muy bien animado. Eso es lo como que me llamaba más la atención en esa época. Hay un notorio desbalance en ese tema de la calidad de animación. Sí, sí. Sí, y los tiempos que te confundían un poco en un principio. De hecho, en el mismo capítulo, el avance de los tiempos que pasaba aquí, de un momento a otro estaba luchando contra dos personas que la estaban buscando. Mm. Yo creo que después van a hablar de qué trataba más o menos. Sí. ¿Tú la viste en japonés con subtítulo en inglés, entonces? Sí. ¿Nunca la viste doblar inglés, hermano? Porque yo la vi así la primera vez, güey. No. La verdad que trataba de no verla en inglés. No me gustaba mucho. Es que, weón. Weón. Weón. Yo tengo claro de que la gente que ha escuchado Otaku no Chiyoso desde el episodio 1 sabe nuestra adversión al tema del doblaje gringo. Sí, lo tenemos claro. Pero hay doblaje gringo y está Genocyber separado, weón. Porque, weón, el doblaje de Genocyber gringo es horrible, conche tu madre. Pero espera, horrible a comparación, por ejemplo. Ah, mira, no, es que mira, vamos a cambiarlo, porque de hecho incluso puede ser hasta para positivo a algunas personas. Bueno, nosotros hemos hablado de doblajes gringos pésimos que te cambian todo, porque por ejemplo, tiene demasiado cambio también de edición. Por ejemplo, nosotros tipo el caso asqueroso de Sakura, de Cardcaptor Sakura, que tiene de Cardcaptor y toda esa mierda. Y horrible, ok, perfecto. Pero estos son estos casos que... como todavía la industria del doblaje norteamericano no se tomaba muy en serio el tema del anime, como que era una cuestión de obra de mano barata tan ridícula, que muchos de estos estudios, inclusive de hecho algunos ni siquiera son gringos, sino que son británicos, porque Manga Video también dobló hartas películas en Gran Bretaña. Este es un caso de que incluso puede ser para positivo, y invito cordialmente a verlo, porque es tan malo que te cagáis de la risa. Bueno, se vuelve una comedia esta weá. A mí me tocó vivirlo así, bueno. Entonces por eso te preguntaba. No lo vi en doblado al inglés. Dale. Menos mal parece. Bueno, es que... Y se perdió la magia. Sí, bueno, obviamente como primera impresión es horrible, pero como segunda para cagarte la risa, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Uh-huh. Yo creo que si te quieres reír un rato, lo vale, weón. voy a ver un pedacito. A mí las cosas que me da más risa de Geno Server en inglés es que... Como que los locos que lo doblaron no cachaban de que está, bueno, era la weá más violenta del universo en sus pantallas, pero como que no cachaban de que estaban doblando una weá para adultos, como que todavía juraban de guata que estaban doblando los Power Rangers, weón. Ilusos. Sí. Entonces, muy talla, bueno, sorry por la pregunta, pero era porque yo la vi así primero. Ajá, sí. No, sí, varios lo vieron así. Pero llegó con un subtítulo, es que llegan como tres copias de cada uno en original. Con subtítulo, que siempre lo dejaba a la tienda porque la gente prefería comprarlo así, y otros que llegaban a la venta sellados, que eran, pues la general en inglés, que eran un poco más baratos. Comprarlo sí. Afuera los doblados que los subtítulos. Sí, por supuesto. No sé por qué. Sí, tenía un tema de distribución también ahí, también porque de repente querían deshacerse de algunas cosas también, así que... Sí. También tenía que ver con eso, pero bueno, yo lo preguntaba porque, bueno, si usted es de esas personas que... todavía no ha asimilado mucho esto porque nosotros lo hemos comentado varias veces, no tan conocido, pero sí es verdad, amigos, acá en los 90 sí circulaba harto a nivel inglés, porque en algunos casos de hecho era la única opción que había. No había más opción. Lo que llegaba en español era lo de España, que pasaba por Argentina, y de Argentina traspaso de pala a Chile. Sí. Era un puente más o menos. Sí, así tal cual, así que esta opción de ver cosas en inglés pasadas, de hecho nosotros comentamos, por ejemplo, de que también a mí me tocó ver mucha gente que vio primera vez Macross Plus en inglés también. Qué raro. Sí, existía la International Version. Sí, que bueno, las canciones son horribles, culiado, en inglés, pero bueno, en fin. Dale. Ya, entonces yo voy a suponer que también considerando la edad que tenía y toda la onda noventera, Toño, igual de haber sido así como, ¡ah, cacha, chacal, compadre, y la wea! Sí, no, increíble. Que me gustaba ese anime de esa época. Uh-huh. Además, tío, igual te gustan los robots y todo eso, y esta wea igual tiró. Sí, sí, el Cyberpunk. Yo creo. Uh-huh. La onda de la crisis, como el manga original era de Tony Sí, pues, si no me equivoco, de hecho, incluso podríamos conversar un poco de eso de ahí, que vale interesante, ¿eh? Porque incluso, yo sé que esta guaya es como pasarse un poco a guano, pero incluso me ha tocado leer comentarios de gente que tira como un what if de que tal vez probablemente esto esté involucrado en el mismo universo de Balkan Crisis. Para mí fue como, no, amigo. No, yo no. Por un momento me lo cuestioné, pero después fue como ni cagando. Es que tenía efectos de sonido de Balkan Crisis. Y bueno, la misma productora estuvo en la I. Yo lo decía por diseño, de hecho. Por un momento me lo cuestioné por diseño. Sí, ahí vamos. Creo que estuvo Shinji Aramaki, estuvo en alguno, ¿no? Sí, sí. ¿O me equivoco? No, sí, sí, pero lo vamos a conversar ahí un poco más el detalle cuando hablemos del staff. Pero la verdad es que hay gente, bueno, está Yomex y todos esos buenos ahí metidos. Bueno, bueno, en realidad, no, mentira, sí. Mira, es Armi, que es la gente que hizo... esto, OVA, y Admi fue la gente que dibujaba Balkan Crisis. Yo me era este como conglomerado con AIC y todos estos grupos para hacer RestOVA. Sí. Pero Admi, que era la gente que realmente animó esto, entonces está la conexión. Sí, después con el tiempo me sorprendió que Bandai haya puesto Lucas para esta animación. Pero no sé en qué sentido, no vi nunca figuras, ni cosas, ni juguetes. Lo único que vi de Buenos Aires fueron Garage Kid, pero nada más. Yo lo único que he visto en mi vida de Buenos Aires es el manga español, coñazo. Sí, sí. La otra vez estaba preguntando si había llegado acá y creo que llegaron algunos números. De hecho, les puedo comentar de adelanto que nos mandaron un saludito ahí, el Quinchito, que puso que el año 2013 compró el manga de Buenos Aires en la Anime Expo. Ah, sí, sí llegó. Ah. Y no sé si estoy casi seguro que también habían traducido a The Police. Sí, no sé si eso lo confirmo, te lo confirmo al máximo, porque eso también tiene un poco que ver con mi experiencia personal. Súper. Dale. Bueno, ¿para qué preguntarte a tipo Pau si la viste hoy día? O sea, sí, técnicamente la terminé hoy. ¿Quiere al tiro adelantar una primera impresión sin spoilers de que así como qué chucha estoy viendo? No, creo que no. Prefiero poder hacerlo como con la libertad de los spoilers, ya. Porque como demasiado puntual. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, les voy a contar mi super historia acá de cómo lo viví. Yo iba a decir del abuelo Simpson, pero considerando que mi amigo Toño tiene harto más carrete que yo de experiencia en monos chinos, tal vez ya no vale ni siquiera la pena mencionarlo. Bueno, pero y lo digo con el mayor respeto, amigo. Usted es lo más grande, bueno. Qué bello que haya vivido Si calculé cuando llegó a fines del 94, principio 95, así que imagínate. Ah, mira, cuando la vi han pasado 25 años ya. Mi introducción frente al tema de todo esto tiene mucho, pero mucho que ver con toda esta tontera que hemos comentado hasta el cansancio acá en Otaku Noticioso sobre el tema de la contracultura que representaban los monos chinos en el tema underground y en el círculo VHS, especialmente, muy especialmente el cyberpunk. Porque tenía el tema político encima y nosotros estábamos escapando de la dictadura también, entonces como que había gente que lo veía como una especie de escape mental de todo este tipo de situaciones. Bueno, yo incluso comenté y la Pau se rió porque me acuerdo perfectamente ese episodio que Urozo quitó y había gente que la había visto en círculos de cinearte acá en Chile. Bueno. Sí. Eso sí podría comentarlo, que Genocyber, incluso por el nombre, tiene este nombre de Monster from Imaginary no sé cuánto, era como, estas como esas series que la gente dice como, Japan, Weird Japan, Weird Japan. Sí, ese tipo de serie definitivamente, como que cuando la gente cree que es anime o es candy o esta wea. Claro, como que no puede ser un término medio, no, weón. No. Sí, la verdad yo lo viví moderadamente así, y a lo que voy con todo esto es que si tienen buena memoria, la gente que nos escucha en el programa recordará que yo he insistido mucho desde el primer episodio, de hecho, que si no hubiera sido por mi experiencia con Balkan Crisis, tal vez yo no hubiera transformado en este guatón de mierda que soy ahora. El tema de Balkan Crisis para mí fue demasiado importante en mi vida. Yo comenté que Sailor Moon tal vez es mi serie más influyente y esencial como experiencia monochino. No por nada, vamos camino a los 5 episodios de hablar de la serie. Pero Balkan Crisis fue ya ese salto ya que tiene que ver con la experiencia otaku. Ya otaku, pues esta cuestión de investigar fuera de lo que da la televisión, ver revistas españolas, incluso ver revistas norteamericanas, a pesar de que no tenía ni un peso, weón, porque tenía que conseguirlas por otros lados, bla, bla, bla, ir a eventos, ir a Lyon, ir a ciclos de colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo amaba Balkan Crisis, y para mí fue una serie demasiado, demasiado bella. Para mí fue un cambio demasiado brusco en mi vida. Yo lo comenté en el episodio de Marvel Crisis, que yo la vi antes de Sailor Moon, pues bueno, entonces el impacto que tuvo del tema Cyberpunk, no solo Cyberpunk de hecho, sino el tema de estas mujeres fuertes dejando la cagada y toda esta cuestión, para mí igual también tuvo demasiada importancia en mi vida. Entonces para mí cada vez que yo hablo de los 90, especialmente los 90, valga el crisis, para mí es algo ultra importante. Entonces, ¿qué voy con esto? ¿Qué tiene que ver con Geno Cyber? Que yo, claro, ahí mi círculo de amigos, muchos de ellos mucho mayores que yo, si yo tenía 12, 13 años, yo tenía amigos que tenían 17, 20, 25 años, weón, que yo los conocía con el intercambio de cosas, o porque tenía un círculo de amigos que me presentaban a gente, o incluso ya con mis primeros años de internet, que ya comenté que tuve la cueva, de hecho por eso mismo en el capítulo de Kakoi Japanimation le pregunté a Toño si conocía a Hitoshi Doi. Ajá, porque la verdad estuve mucho metido en eso, pero a mí me llegó ese tema de, claro, estaba toda esta cuestión del cyberpunk, de la ultraviolencia, amigos viendo Akira, amigos viendo Ninja Scroll, etcétera, etcétera, pero justo esta serie se mezcla con dos experiencias de mi vida que se unen por el tema de Volga en Crisis y terminan como por dos caminos que uno es muy la raja y otro es adolescencia en el sentido más puro y estricto de la palabra, weón. Porque el primero es porque alguien, no sé cómo llegó ese tema, me comentó que supuestamente Valga en Crisis tenía spin-offs, tenía mundillos apartes, y ahí me enteré gracias a mi amigo Eduardo Pavés, que le mandó un saludo, que existía Valga en Crash después, que de hecho yo lo comenté, que tuvimos la ultra, ultra cueva de verla en Laserdisc y decir, oh, la weá es más penca que la chucha al lado de Valgan Crisis, pero bueno. Pero la vimos. ¿Valgan Crash? Sí, Valgan Crash, pero la vimos en Laserdisc One, así que bien. ¿Y Parasite Doll? ¿Cómo era? Parasite Doll, algo así. Ah, sí. Parasite Doll y todo eso, pero. Eso, bueno, Parasite Doll. Sí, y ahí empecé a enterarme de que supuestamente como que tenía como todos estos submundillos también en el mundo del manga, bla, bla, bla. Y la cosa es que yo, muy pegado a esa época, yo me compré un libro, tal vez, no sé si tú lo conoces, Toño, que era un libro que se vendía bastante en los 90s en las ferias del libro, lo vendía harto en la Crazy Old Comics, todo eso, que era un libro que se llama Manga Visión, que es una guía sobre la historia del manga y el anime, que está escrito en España. Este libro, una copia de eso. En serio, muy bien, yo también, de hecho las tengo acá en mis manos, fuck yeah, porque lo quería comentar. Este libro está escrito por Trajano Bermúdez, es un libro que de hecho me he dado cuenta de que hay mucha gente que todavía lo busca, porque el libro es, para la época, es increíble, loco. El nivel de investigación, yo les quiero volver a repetir, porque este comentario de Manga Visión lo hice hace mucho tiempo atrás, muy vagamente, no tan conocido, pero pasó muy, muy piola. Pero estaba hablando de que este es un compadre que hizo un libro de no sé cuántas páginas, muchas, muchas páginas, en una época que el internet estaba en pañales, por ende tenía que ir a la biblioteca a investigar. Sí. Uh-huh. Mm. Entonces, un libro de verdad de un compadre que se sacó la cresta haciéndolo. Es un gran, gran libro y me he dado cuenta de que hay gente que todavía lo está buscando. De hecho, me acuerdo que cuando hicimos el capítulo de Doctor Kitoji, me comentaron que había gente que estaba buscando este libro para ponerlo de fuente en otros libros que quieren escribir de anime en Chile. Oh. Uh-huh. Porque es un libro muy, muy, muy, muy, muy duro, muy interesante. Y la cosa es que gracias a este libro, yo conocí que existía AD Police. Sí. Uh-huh. Que uh-huh. AD Police es un spin-off de Valgan Crisis, porque es el spin-off de los pacos en el mundo de Valgan Crisis. Donde obviamente. Eso algunos añitos antes. Sí, sí, sí. Antes de la Night Cyber. Y que de hecho tiene también toda esa típica wea clásica Cyberpunk, de que tiene como toda esta crítica a los pacos, que son unos weones peca, inútiles, incompetentes, etcétera, etcétera. Pero mezclado con el tema de robots y los boomers y todas esas weas. Y megacorporaciones. Exactamente. Que manejan todo. Entonces, ¿qué pasó con esa anécdota? Que me acuerdo que cuando me enteré de esto dije, wow, qué bacán, que Valga en Crisis tiene más cosas. Porque para mí era como todo un mundo así, yo lo encontraba increíble. Y ahí de repente, no sé en qué contexto, pase a este segundo camino que les voy a comentar, que puede ser un poco hasta desagradable, ¿eh? Pero lo quiero comentar igual, weón. Yo, cuando he destacado el tema de lo underground y de la cultura por debajo del tema del anime, se habla de esta cosa obviamente prohibida que hemos destacado. Acá en el programa No Está Conocioso hemos hablado de cosas que de verdad, con todas sus letras, son cosas de contenido bien duro. Nosotros tuvimos de hecho un episodio maravilloso, por cierto, a mí me encanta, uno de los episodios favoritos que hemos hecho, de Midori. Uh-huh. Ah, sí. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que sí, claro, podéis ver aquí, la voy a encontrarla fuerte, o ver Ninja Scroll, que la hemos mencionado tanto, que también la voy a encontrar fuerte para la época, pero había como todo este otro mundo de gente que quería dar el siguiente salto, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que yo de repente, cuando intercambiaba VHS, tenía cierto grupo que decía, no, ¿sabéis qué, weón? No sé, me conseguí esto y esto y Genocyber. Y yo, oh, buena, weón, esa cuestión vuelta loca. Y era como, ya, sí, pero igual, como que no sé si la voy a poder conseguir así tan piola, a pesar de que después me enteré de que están Japan Animation y en todos lados, que hayan dado en ciclos, bla, bla, bla. Pero en un momento me dijeron, no, es que esa cuestión es como demasiado, es como tu macha, así que vas a tener que conseguirla como por el círculo más hardcore, weón. Y yo quiero... Era la droga. Y yo quiero comentar que probablemente Toño sepa de esto, o tal vez se lo topó en más de una oportunidad, pero ya para conseguir weas como de la escala de Midori y ese tipo de cosas, igual estaban traficadas por un mundo de personas que ya no solamente tenía que ver con anime, sino que ya como que... intercambiaba, bueno, sorry que lo diga, yo lo digo, a mí me era una wea que yo nunca entré, yo tenía mis límites, weón, pero yo me conseguí Genocyber por gente acá en Chile, intercambiaba películas NAF, pornografía dura, probablemente va de alguna wea, nada, se estaba pasando pedofilia, weón. Bueno, era ese nivel de ya que estaba hablando, como de este nivel de ultraviolencia. Mm. Ah. De moda una que se llama, ¿cómo se llaman los Guinea Pig? No sé si te acuerdas. Sí. Eso estaba muy de moda en esa época también. Nunca la voy a googlear eso. Y esa gente andaba buscándola, y la gente que buscaba eso como que quería ese anime más fuerte, entre comillas. O sea, especialmente nunca lo googleé en alemán. No, no. Pero un mundo que a mí me tocó obviamente vivirlo, porque como el anime estaba involucrado en toda esta corriente underground, había otra gente preguntando. Sí. Hay gente que llegaba ya a Animation preguntando por cosas como esas, así como para callar, hoy no tienen esto para acá. Lo preguntaban a los jefes, más que nada. Sí. Siempre cuando estaban los jefes ahí, le preguntaban. Sobre todo al Salfate. O cosas que tal vez puedan haber sido terrible fake, pero igual daban vuelta a ese círculo, ¿cachai? Los clásicos, así como Las Caras de la Muerte, Holocausto Caníbal, sí. Weón. Holocausto Caníbal. Suena como un pero título tan... ficción dentro de la ficción. No cachai nada de Holocausto Caníbal, Pau. Mi vida está bien así, supongo. Yo digo que sí. Sí, yo digo que sí, especialmente porque tiene maltrato animal y esa es la peor wea de esa película culiada. Entonces, bueno, en fin, pero era como... supongo que con todo lo que estoy comentando, ¿cachai de lo que voy, pues, Toñito? Sí, po. Sí. Tú también, po. Sí, no, estoy bien, así en mi vida, todo bien. Así que yo me tuve que conseguir Genocyber como por esta onda. Y sabes que yo lo quería destacar porque este grupo de personas que le gustaba este tipo de series de anime, de verdad era así como, no, weón, es que los monos chinos tienen que ser ultra violencia, si no me interesa, weón. Era así como este grupo de personas muy específicas que además de que le gustaba Genocyber, le gustaba así como Angel Cop, weón, MD Gates, conchetumare, weón. Anime para adultos, sí, Angel Cop. Sí, Angel Cop. Sí. What the fuck. Pero sabes que Angel Cop es un roce al lado de MD Gates, weón. MD Gates sí que ya es como. Ugh. Y son estos tipos monos chinos que ya entran como esta weá de la ultraviolencia, que ya el gore gráfico entra ya al slasher italiano, ya, weón. Ya como que. A la weá le importa toda una mierda y te lo tira en tu cara nomás. Bueno, de hecho yo comenté en el episodio de las cosas que no nos gustan, el episodio del anime que no nos gustan, que yo MD Gates, por ejemplo, que está en la categoría de Genocyber, por eso la menciono, Igual la pasé bien porque era un pendejo culiado. Era como, mi Valencia, yay, la weá. Yo siempre la he descrito de que es Hokuto no Ken, pero si los creadores no hubieran tenido absolutamente ningún filtro. Mm. Oh, chucha, ya. Ah, como que siempre la he descrito de esa manera. Y yo lo pasé bien con MD Gates. Weá, con MD Gates parte 2, horrible esa weá, horrible. ¿Pero horrible en qué sentido? De que es malo, no, esto es mal todo. Ese está en el top de las weas más malas que he visto en mi vida, unos chinos. Eso. Ya. Esa es súper mala. Y yo lo comenté también en ese episodio, por eso quería destacarlo. Pero al final yo hago toda esta cuestión porque esto ya no solamente tenía que ver con esta cuestión de la contracultura que hemos comentado tanto, sino que ya estaba como en este círculo de personas de que ya era como, como que ya de verdad un Paco los podía tener y tener reales problemas. Si hubiese existido las redes sociales como ahora, no, están todos presos. Y funadísimos también, sí. Ah, sí, brígido. Entonces, puta, sorry, yo tenía 13, 14 años, pues. Y, puta, a mí me vendieron la pescada de que esta weyada tenía cierta conexión con Balkan Crisis. Entonces fue como, ya bacán. Y bueno, yo la vi después de Urotsuki Doji. Y otro que todo, y ya conté ya, pues, bueno, la super anécdota, sí. ya tenemos un episodio increíble dedicado a ese tema, así que bla, bla, bla. Y cuando la vi, puta, yo tenía 14, pues, cariño, estaba, para mí fue, mira, yo la primera vez que la vi en mi casa, acá a Repiola. De hecho, mucha, yo creo que más de alguna persona se ha estado preguntando qué onda con mi control parental, weón, loco, mi mamá. Es como, ya he contado mil veces, como, ya, y destripaste una persona por dentro con un bicho en el colegio. No, mamá, ya, bueno, está todo bien. Así que era. Me encanta como, el criterio de tu mamá. Sí, eso, como, bueno, jugaste Mortal Kombat, ya, y le sacaste tres cabezas a un weón como Johnny Cage. No, ah, bueno, está todo bien, entonces, bueno, en fin, cada uno tiene su diferente tipo de crianza, bueno, sí. Pero la cosa me pasó igual, lo mismo con mis papás. No, había papás que le importaban absoluta raja lo que hicieran sus caros chicos, así que... Era como... Pero otros, no. No, y otros no, por supuesto, la pava acá ha contado su historia. Sí. Como le decía un amigo, si hubiese dicho la verdad siempre no habría hecho ni una hueá en mi vida. Sí, probablemente, así que te entiendo, sí. Pero más que bien. Entonces, yo la primera vez que la vi yo estaba así como... Y, pero al mismo tiempo, igual fue una experiencia caótica y confusa. Pero como, ¿qué pasó con mi infancia? ¿Qué es esto? Sí, era como... No, pero más allá del gore y todo, era como... ya, pero guay. Era como intentaba unir sí, las ideas y decir, ya parece que Genocide se trata de esto. Parece. ¿Cachai? Entonces, bueno, la primera vez que la vi fue esta cuestión, después la volví a ver con un grupo de amigos, yo les estaba contando que yo la vi en inglés, loco, y, bueno, cuando yo conté que había visto Genocyber, casi todo mi círculo, especialmente el mayor, explotó, así como, buena, perro, buena, culiao, eres lo más grande, y me acuerdo que una vez, cuando ya hacía estos intercambios de VHS, fui con un grupo de amigos, po, y estaban viendo Genocyber, y, bueno, era así como... No, sí, bueno, estaba simpático porque las dos chicas y la historia, mi amigo, las dos, ¿qué, weón? Da lo mismo, weón, tira para atrás el gol, hermano, tira para atrás, weón. Loco, estos amigos, weón, yo creo que en vez de haber visto los 5 episodios, si le hubieran pasado un compilado con todas las escenas gore de la weá, hubieran sido igual de felices. No necesitaban más. No necesitaban más, y de verdad que yo creo que el 80% de las personas que me rodeaban la veían exclusivamente por el chocolate. Eso, sí. Ay, Dios. Sí, la gente que conocí también. No veía solamente por el gore 2 y la muerte. Y... Más, o sea, que por lo que no voy a entender, porque muchos no cachaban mucho de inglés. Ni... Papás encima, pues, weón. Sí. Sí, entonces estaba también metido de esa época, estaba hablando de otros tiempos, pues, weón. Así, weón, como diría en 31 minutos, saber inglés en esa época era una enfermedad, po, bueno. Sí. Chucha, ya. Así que en ese momento, puta, era puro chocolate, po, bueno. De hecho, tengo un vago recuerdo, tal vez Toño se pueda acordar más que yo si estoy en lo correcto o equivocado. Creo que lo mostraron un pequeño extracto en Maldita Sea alguna vez. Sí, creo que sí. No estoy 100% seguro, pero estoy casi seguro que sí lo mostraron. Un pedacito de los niños, lo mostraron. Sí, eso, es. Está en el helicóptero. Sí, creo que iba por ahí la cosa. Entonces, bueno, al final de cuentas, como que toda esta experiencia se basaba así como en el compadre, pues, bueno, esa buena weón, ese chocolate, mira, y la pava acaba de decir así como, ay, los caros chicos, pero para mí era, ¡ah, weón, para atrás, perro, para atrás, weón! Esa era la actitud. Yo lo vi como una crítica social así, heavy. Sí, en esa época, imagínate. Sí, te creo, es que igual también. Puta, había gente que tenía 15, 16 años también, pues entonces tú cachai. Sí, me acuerdo. Sí. No, si yo. O sea, pues, tenía como 20 y tanto y ya no me acuerdo. Pero sí. Igual no era como tan como vio, o sea, no era como tan con tanto mundo, más que nada. Me encerraba como viendo anime, o los veía anime con mis amigos. Pero no era así como los que andaba gritando y viendo cuestiones. Es que piola, siempre piola. Yo siempre fui como tú, yo veía las cosas bien piola. De hecho, yo comenté acá en el programa que es por eso mismo que mis anécdotas frente a la experiencia de Lyon, ya sí, lo pasé bien, pero fueron mínimas las otras personas porque hubo momentos en que yo me aburrí, pues, especialmente ahí la pausa, ¿acuerda? Cuando comentaba todo lo que pasaba entre Initial D, weón. Después lo que pasó con Gravitation, weón. Los gritos. El chipeo, entonces la verdad es que sí, yo también tenía como esa experiencia, pero cuando iba con grupos de amigos, puta, tú cachas cómo se revoluciona la gente cuando está ahí. Sí, es otra cosa. Es como ir a ver un partido de fútbol, no sé, o un deporte que te gusta. Si lo ves con un amigo y sobre todo si están con algunas cervecitas además. Otra cosa, otra experiencia. Sí, no, sí, oficialmente esta onda Cyberpunk, específicamente la Geno Cyber, era en una categoría de tres amigos con poleras de bandas de metal que nadie cacha y con cerveza en la mano y diciendo compadre cada 5 segundos. Sí. Compadre, yo me demoré, sí, yo creo que fueron como unos 4 años de verla entera. Primero vi el primero, después vi los otros dos. Yo sé que mucha gente vio los tres de una porque entraban todos en una cinta VHS. Pero uh-huh. yo lo vi en un compilado que hizo un amigo que venía con MD Geist. Que habría salido así como... Sí, totalmente, bueno, loco, yo creo que de los VHS que vi, yo creo que el 90% los vi en EP. Sí. Así que también. No tengo mucho que decir de eso, pero la verdad es que debo haber memorado sus años hasta que lo terminé de ver y para mí era más que nada, a ver, ¿cómo decirlo? Lo pasé bien dentro de mi perspectiva adolescente, obviamente así como, uy, cacha el gore, cacha toda esta cosa, que además lo adentraba el tema de la contracultura porque tenía el Cyberpunk encima, que siempre va a ser bacán. De hecho, probablemente el día de hoy, de lo que vamos a conversar al respecto, tal vez sea lo más rescatable para mucha gente, pero yo no lo había vuelto a ver hasta ahora. Para mí era 100% anecdótico, man. Y siempre fue como un anime que cuando lo mencionaba la única reacción que recibí era compadre, weón. Porque... Buena, compadre. Sí, eso mismo. Porque... Es como una graduación como de hermandad casi. Es como, los pechos y como bautizo. Mira, este anime de hombres. Sí, eso mismo. Sí, no, mira esta weá, perro, mira, conchetumare. Sí, entonces, la verdad es que es una experiencia muy adolescente, muy con una mirada de ignorante culiado, weón. ¿Para qué estamos con cosas? Mm. Ahora, lo lindo, lo bello, es que también me abrió las puertas a otras cosas bacanes, pues. Entonces, al final de cuentas, uno lo agradece igual, pero fue una experiencia súper adolescente que, onda, a lo más yo la rescato en esa época porque tenía esta lectura contra cultura y porque tenía esta... volada Cyberpunk encima, weón, que la defendía, weón, porque ya con el pasado de los años, ya, weón, era como, weón, no, weón, o sea, ya, creo que, bueno, tengo que hacerlo porque lo hago como por cada 3 o 4 episodios, pero, weón, el Feldiet, weón. Entonces, no, ya en ese momento para mí era como, no. Pero cuando vi esto, puta, está obviamente era más chico y lo pasaba bien. Oye, ¿no te pasaba, no sé, una pregunta, nada que ver, pero que ver? Cuando tú veías los VHS en esa época, todos venían con comerciales al principio. Sí. Con cortitos. Uh-huh. Esos cortitos, ¿no lo esperabais con ansias también? ¿Como que te gustaba? Oh, ¿qué me va a aparecer acá? Que no he visto. Apenas de repente salió el logo de manga y suena el metal de fondo. Ese... Sí, salen como pedacitos de anime. ¿De qué será esto? ¿De qué esto? ¿Qué es? Claro, porque. Y hay unos comerciales de... Antes de que viéramos Genosaver, tal vez, yo vi un comercial de Genosaver en un VHS. Sí, o sea. Yo me acuerdo que gracias a esos VHS caché los comerciales de, no sé, Tupen Megalópolis, Royal Space, sí. For, bueno, Dominion Tank Police, de hecho también sí. la conocí así también, entonces, bueno, no sé, había muchos ejemplos, entonces, bueno, Appleseed, loco, oh my god, weón. entonces, sí, también yo lo viví y era bacán, era muy bacán, pero... Pero la verdad es que mi recuerdo este es netamente compadre. Compadre. Un anime que servía para graduarse. Sí, un anime con una chela en la mano. Sí, la verdad que sí. En esa época más que nada. Sí. Ahora que uno está más viejo ya la ve con otro. Claro que sí. Sí, yo comento netamente desde la experiencia noventera. Uh-huh. Yo creo que vamos también como tú, dale. Como tú, eso, también vi los primeros tres episodios, como te decía, en el Jabrimation, después al tiempo, yo creo que al año, después tienen que haber llegado los otros dos episodios. Pero no los vi con la misma entusiasmo ya que los primeros tres episodios. ¿No, de casualidad no te pasó lo mismo que le pasó a mucha gente con los Tsukido Iwan? ¿Con los capítulos que seguían? Es que yo vi la pérdida de calidad. A mí me gustaba mucho la animación de Rokusoki Doi. Uh-huh. Hasta lo de Hitler me gustó por la animación. Pero después de eso, cuando salió lo del César y todo ese cuento, como lo había tirado las mechas y súper mala animación, dije, no, aquí ya se fue para otro lado. Pero sí, Genosaver mantenía como su onda de anime. O sea, con su estilo. Podríamos decir que siguió conservando un poco la esencia. Claro, no llegó a los niveles estúpidos de Rokusoki Doi y ya para el 4 ya era como, ¿qué estoy viendo? ¿Esta wea, qué es esto? Sí. Sí, entonces, sí, porque yo con la Paola lo vivimos hace poco. Fue. Fue what the fuck. Sí, pero valió la pena ver el 1 por lo menos, así que. Sí, sí, no, después probé. De hecho, para hacerme daño, vi el último. Weón, qué chucha esa weón. No lo vi entero, sí, solo vi pedazos. De no tenía la paciencia. Sí, nosotros lo comentamos muy, muy vagamente porque eso es post 2000. Pero, sí. Pero no, hermano, no se haga daño. Me lo hice. Se hizo el daño. Te hiciste el daño. Me hice el daño. Wow. Pero bueno. Sí, es terrible, horrible. Yo creo que vamos a lo técnico, ¿no es cierto? Ya. Yeah. Como yo le estaba comentando, la maravilla de Balkan Crisis fue lo que me atrajo a enterarme de la existencia de Genosaver porque a Edipolis, gracias a este libro de Manga Visión, y de ahí enterarme de todas estas cosas. Y lo disfruté mucho y ahí empecé a cachar, obviamente con los años, obviamente uno va aprendiendo con el tiempo, que tenía esta conexión técnica, que la gente que había participado en Valve Crisis efectivamente se había trabajado en esto. Y es porque este compadre que es el creador de Genosaver, que es Tony Takesaki, había sido contratado para hacer el manga de Edipolis. Que, bueno, el manga tiene unos dibujos que son a toda zorra. Yo sé que hay unas partes que son así como medias feas, pero cuando las hay las peleas, especialmente con los boomers, la wea es increíble. Yo lo encuentro así muy, muy, muy, muy, muy bacán. Y, puta, este compadre es bien seco, la verdad, Tony Takesaki estaba un poco retirado, eso sí, pero la verdad es que el weón fue muy, muy, muy famoso por Edipolis en algún momento, ¿no es cierto, Toño? Sí. Era uno, bueno, más que nada los de Polis fueron como muy famosos en la época. Gustaban mucho, sí. Gustaban mucho por la música y los videoclips y la trama, más que nada. Sí, que esa es como una experiencia, puta, guardando las proporciones para que la Pau cache, porque creo que tú no has visto Edipolis, ¿no es cierto, Pau? No la he visto. Pero digamos de que una experiencia que podría estar un poco así como a mano con lo que vivimos con Dominion Tank Police. Yo la... Si viste Blade Runner también, es como... Como si fuera lo que pasa en las calles en el mundillo de Blade Runner. Tiene como esa onda. Pero bueno, Tony Takesaki fue muy famoso en algún momento en el tema del manga y el anime, como le estaba comentando, hizo Edipolis, hizo Genosaver, y después un poco retiró. Yo caché curiosamente esto, yo me enteré para Otaku Nocioso y me llamó mucha atención, quise googlear más al respecto y no encontré nada. pero a finales de la década antepasada, ya terminando para el camino de los 2010 para allá adelante, supe que a Takizaki le dieron la licencia oficial para sacar su propio manga de Gundam y de Evangelion, güey. ¿Qué? Yes. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, mucho tiempo, leí un artículo sobre como todos estos derivados de Evangelion, y son caleta, güey. Sí. Mucho. Hay un material así en manga, pero hasta paurrita. Y hay weas que de por sí son malas también. Pero la verdad es que Evangelion tiene mucho de esa onda de manga que yo gacho súper poco. Y Tony Takesaki tiene uno. Curioso, porque he leído solo el de Iron Maiden. Uh-huh. Y es el único que he leído de Evangelion, la verdad. De Kotetsu no Garu Furendo. Sí. ¿Nunca viste Evangelion R? No. Oh, bueno, ya dejémosla ahí nomás. Esa es la mejor weá spin-off de Eva, todo lo que puedo decir. Bueno, entonces esa sí vale googlearla. El resumen, para irlo a dejar así como spoiler, Evangelion R se trata de que Shinji se despierta en su cama justo en la parte de Kaworu, pero se despierta en el primer episodio y sabe todo lo que ocurre en Evangelion. De eso se trata. Justo hizo update la última vez, el 2006. ¡Ah, ya! Yeah. Muy bien, eso. Grande Eva R. ¿Y tiene hentai? Así el último. Bueno, la cosa es que este compadre en algún momento de la vida fue muy bien famoso. Era de este tipo de personas que eran comentaban revistas españolas. Le tenían harto cariño. Obviamente todo lo que tenía que ver con Cyberpunk movía mucho las masas de los fanáticos de anime en esa época. Así que el compadre tenía su nombre. Yo me acuerdo perfectamente que era una persona así que estaba así como... No sé, era como que te gustaba Masamune Shirobi y todos esos hueones. Así como de esa onda. Kenichi Sonoda. Sí, que claro. Toda esa gente. Entonces, bueno, este compadre, de lo interesante que le fue con el Tripolis, decidió sacar su propia serie, que es Genocyber. Loco, el manga, yo no sé si Toño lo ha leído, pero una experiencia completamente diferente a lo del anime. No lo he leído, pero he visto como páginas y no, nada que ver. Nada que ver. Tengo una pregunta, estoy viendo lo de Eva R, perdón. Eva R es un fanfic, Era un doujin. Ay, oh, sí. De ahí les doy más info. De hecho, lo voy a agregar a Hanagumi. Gracias. Ya, muy bien. Sorry. El dibujo. Sí, porque estaba viendo unas cuestiones como, la wea fea, pero ya, puede que no sea. Es que era doujin. Empezó así con salía del cómic. Ya. Pero bueno, la cosa es que el manga de Genocyber fue lo suficientemente interesante para que Admic, la gente de Balkan Crisis, estoy interesado nuevamente en hacer una nueva experiencia Cyberpunk. Como ya ustedes cachan, un fuerte muy bueno de ellos. Ahora, lo curioso del caso es que esta producción también tiene que ver mucho con Urotsuki Doji, porque hay gente involucrada en Urotsuki Doji que trabajó en esto. Que tal vez a Juan Lapao en algún momento se le puede haber pasado en la cabeza. Es decir, La verdad es que pensé más en Bubblegum Crisis, yeah, que en Urotsuki Doji. Aunque tuve la conversación con el Opi y me dijo que le recordaba Urotsuki Doji, pero que nunca iba a ser tan terrible como Urotsuki Doji. Una cuestión así, uno tan fuerte. Voy a tener que hacerte esta pregunta como te la haría el Pera en Maldita Sea, en el monstruo de Genocyber per se. ¿No te recuerda al señor del mal? Sí, un poco. Un poquito. Sí. Uh-huh. Es que me quedé como metida por el origen del mono, entonces como que me quedé pensando más en Bubblegum Crisis por ese origen, más que nada. No, te entiendo, y está súper bien la conexión. Sí, te entiendo. Sí. Bueno, la cosa es que aquí la gente de Armic decidió sacar esto, pero ¿sabes qué? Ellos tuvieron un ojo bien particular. Y nosotros hemos comentado esta historia, y yo supongo que si usted tiene el carrete acá en otra conexión con los episodios que hemos grabado, no le va a sorprender a estas alturas para nada esta anécdota. Probablemente Toño también sepa, o por último lo haya sacado de conclusión, porque es muy evidente, weón. Pero Genocyber son de este tipo de cosas que en Estados Unidos son infinitamente más popular que en Japón. No me extraña. Insisto, this is Japan. Sí, era como esta cosa así como, wow, mire los Japón locos. Exacto. Pero la cosa es que ya como le había ido bien con otras cosas y está ya como todo pasando con el tema de ponerle el ojo encima. Nosotros lo que comentamos, por ejemplo, de Vampire Hunter D, Pau. Ah, sí. Uh-huh. Es como ese tipo de parada. Así que estos OVAs, bueno, particularmente el primero tiene una anécdota histórica, bueno, que es bien interesante. Esto yo no lo sabía, lo aprendí ahora para el programa. Y me hizo mucho clic, la verdad, no me sorprende para nada, honestamente. Y es que Genocyber es el primer OVA de la historia de Japón que fue publicado primero en Estados Unidos que en Japón, weón. ¿En serio? Y eso fue como un estudio de mercado, así como, ¿sabéis qué? Estas cosas le dan mejor con los gringos. Yo creo que sí. Ya. Yeah. Bueno. Yo creo, ¿no es cierto? Yo creo que tú también, ¿no te parece tan raro esto, Toño? No, para nada. Sí, ya estos animes que incluso son financiados por los gringos. Sí, pues nosotros comentamos que de hecho Bloodlust, Vampire Hunter D Bloodlust, nació por el mercado norteamericano. Sí, Así que no es tan extraño. Pero este es el primero. El primero. El primer OVA donde los japoneses dijeron, ¿sabes qué? Le vamos a dar prioridad al mercado norteamericano en vez del japonés. Qué extraño, es muy raro. Bueno, tú caché, pues el chocolate. Sí. Yo sabía que los primeros OVA y todo eso que llegó, cuando empezaron la empresa, esto como Manga Video, Uzi Rendition y todo eso. Las licencias más baratas que pillan es las que tiraban. No, pero yo entiendo a lo que te refieres. O sea, claro, anime, OVAs publicados en Estados Unidos ya había mucho antes. Gunbuster, por ejemplo, también fue uno de ellos. Pero a lo que me refiero es que fue publicado primero allá en Estados Unidos y después pasó un tiempo y lo publicaron en Japón. O sea, el proceso fue al revés. Sí, pues eso lo encuentro súper curioso. Sí. Para la época, súper curioso. Sí, bueno, ya estaban, yo creo que tanteando terreno ya por el tema de cómo estaba la cosa. Sobre todo porque además los gringos, como les estamos comentando, disfrutaban mucho más de esto. Algunos van a decir, oye, ¿por qué dicen los gringos? Si era así en Chile y en todo el mundo. Sí, pero usted sabe que a la hora de hablar de las lucas nosotros no somos nada. Exacto. Así que por eso yo recalco el tema norteamericano. Y aparecieron estos, que fue una tirada bien rápida allá en Estados Unidos, solamente fueron un par de meses, la verdad, no fue algo muy loco. Fue entre mayo a julio del 1994, ese es donde salieron los 5 OVAs, y estuvo Tony Takisaki involucrado directamente en el tema. Nosotros hemos comentado que esto no es tan común como mucha gente piensa, el tema de manga anime, así que igual tenía su cierta locura. Yo creo que hablar del staff, ¿les parece? Bueno, yo le estaba comentando toda esta locuría de este gore increíble que también tenía MD Gates, loco. Y esto también tiene su conexión porque el director de estos OVAs es Koichi Ohata. Koichi Ohata hizo MD Gates. Por ende, conozco su reputación. Mira, podríamos decirle que a este amigo le gusta el gore. Me gusta el gore. En resumen, a mí me gusta el gore. Es un amigo que probablemente lo pasaba muy bien en los años 80 viendo todas estas películas así como Dawn of the Dead. Así. Yo creo que le gustaba harto el cine italiano. Yo creo que le gustaba mucho esa onda así del shock visual. Porque weón hizo esta cuestión y me digas, pues bueno, o sea, este weón de verdad le gusta el chocolate. No hablamos de que se le sale la cabeza a un weón y nada, no, es como que se le salen las tripas y los ojos se derriten y la weá y sale la espina dorsal, weón. Ese nivel de gore está hablando el día de hoy. Sí, po. Este compadre igual tiene un historial bien raro, weón. La verdad es que si revisamos su carrera, una cosa vía extraña. Nosotros no lo comentamos en su momento, pero porque la verdad no le damos tanto hincapié todavía a eso, a pesar de que igual mencionamos personajes importantes, pero este compadre trabajó el diseño de los robots de Gunbuster. Y bueno, como director de anime es conocido particularmente por estas dos cosas que estoy mencionando, pero también es conocido por tres más que, bueno, son... Weón, qué chucha, weón. Loco, lo primero es que fue el director de todo lo que viene de la segunda temporada barrida de Iki Tousen. ¿Ya? Ok. O sea, weón cambió el gore por las boobies. Sí. Básicamente. Weón, el loco hizo Llorando de la Red Full Trotter, esa temporada de Estar Arrestados que salió como el 2007-2008, no sé si se acuerdan. Sí, sí. No la vi. Y yo la vi. ¿Por qué? Es que, bueno, mira, lamentablemente nosotros no tenemos en un corto plazo a hablar de estar arrestado en Otaku Luchoso porque la serie es larga y tenemos otras prioridades. Yo sé que mucha gente le tiene cariño, etcétera. Y una de las cosas que a mí me gustan de estar arrestados, que la dieron acá en Chilito, doblada en Chilito, por cierto, es que es una serie que es tan inocentona, especialmente porque son pacos, weón, Ah, que sí. como que me llega en el alma, en el corazón. Yo siempre he comentado que cuando yo la veía, la historia era como una visión tan japonesa de lo, pero acá en Chile en la televisión que me iba a parecer así como que pensaba que la gente que la veía decir, oye, pero los japoneses son un poco como hueones, nadie puede ser tan Ah. nadie puede ser tan buena onda, po, weón. Porque en general todas estas cosas que hace Kosuke Fukishima son así como que te llegan al kokoro, como Amegami-sama. Como estas cosas súper ternuchas. Y la otra weá del 2007 es como que pierde esa noción de la. De esta como Slice of Life ternucho. Y ya como que pasa a ser una comedia súper genérica. Y con fanservice, weón. Weón. Eso te iba a preguntar porque si ya cambió el gore por las tetas. Weón, el fanservice en esa temporada está arrestado en notoria, weón. Es Ya. notoria, es notoria, es notoria. Bueno, tiene un capítulo de la playa, por cierto. Es mucha gente se acuerda de Obvio, obvio. él. Así que eso, bueno, una temporada que a mí particularmente no me gusta. Bueno, este weón la dirigió. Weón, lo tengo que comentar porque a mí me da risa, weón. Este weón, para la gente que cache de monos chinos penca, weón. Este weón hizo Bart's Angel, weón. Qué suena, Oh, no me acuerdo bien. weón. Yo he comentado de que los principios de los 2000 es una época que para mí el anime empieza como a irse un poco a la mierda. Pero son unas weas de gusto personal antes de que entre la Boomer culiao. Son weas de gusto personal. Bueno, Bart's Angels son como de estas series que salieron. No sé si la pausa se acuerda, porque yo creo que no está tan metida en los monos chinos como a nivel de estudio en esa época. Pero bueno, salió en un momento en donde Gonzo estaba muy de moda. No sé qué El es eso. estudio. El estudio, bueno. Ah, Gonzo. ¿Ya? Bueno, estaba muy, muy de moda. Como que todas las weas que salían de Gonzo leía moderadamente bien, tiraba muy bien. Y salió esta Ya. weá y es una mierda fanservice, weón. Que más allá de tener teta no tiene ningún sentido. Yo me acuerdo de haber visto cuatro episodios y decir, no, weón. No, no, no, Yo probablemente no habría sobrevivido uno. no. Weón, no sé si usted es fanático de Bart's Angels, saludos, pero para mí fue como. Oh, es que. Yo tengo un recuerdo particular de esos años de Gonzo, weón. Como que. Hoy no lo ubico esa Val Engine. Qué bueno. Bien. Bueno, No lo ubiques. Yo no lo voy a ubicar. ya actualmente está todavía involucrado en el tema de la animación japonesa, pero metió específicamente en los storyboards. Como que ahora esa es su pega actualmente. Tal vez ya la dirección no No, sea su fuerte y dijeron sea como, ¿sabes ese. qué? Mejor no. Tal o no sé, o tal vez haya sido su decisión personal, no tengo idea, pero ahora está metido en el tema de storyboards. Y lo que quiero comentar frente a esto es que como director este compadre. Acá en la experiencia de Geno Cyber, que obviamente no lo quiero detallar todavía al 100% porque sería spoiler, pero quiero decirte que sin saber nada, bueno, yo les voy a decir que Geno Cyber es una experiencia súper caótica. Sí. Ah, pero me refiero como el caótica no en el contexto de ah, sí, porque es violento y la bueno, no, no, no, no. Me refiero a que es caótica en dirección. Sí. De repente no sé si asimilarlo a la incompetencia de este compadre o a la falta de plata de este compadre. No sé si era parte de plata, no, no. Había La. partes muy bien animadas. Sí, hay unas partes No, yo que. encuentro que hemos visto cosas muy buenas con menos plata, Sí, probablemente. probablemente. Yo creo que la idea como que se arrancó, la línea temporal es como muy confusa. O tal vez le dijeron, ¿sabéis qué, amigo? Tenéis que resumir en 40 minutos esta weá y es como, oh, no sé. Hay algo de la dirección de los OVAs de Geno Cyber que es muy caótica, que es muy. Bueno, acabamos de comentarlo y no es spoiler que para nosotros fue muy confuso. Yo lo tuve que ver más de una vez para entender un poco lo que estaba pasando. Hay un par de momentos que me mira como, ¿qué? ¿What? ¿What? Así como que, como, bueno, tenía que ponerme muy atento para cachar lo que ocurría y no es una dirección particularmente así. Oh, este compadre es el nuevo Hayao Miyazaki, que digamos. El amigo tuvo complicaciones. Pero eso sí, quiero destacar eso sí, de que por último, en el primer OVA, igual el compadre se la ingenió en la creatividad. Oye, pero no, cada episodio por ser el 1, el 2 y el 3, ¿Y el 4 y 5 no eran dirigidos por diferentes personas? No, o sea, hay nosotros hemos comentado acá en Otaku Noche de que hay una diferencia entre ser director general y ser director de episodio. Este compadre fue el director general, el chief director, fue el que manejó todo, así que es el responsable de todo. Sí tiene directores de episodio, pero Ogata es responsable. Ya. Por lo menos para mí, en mi humilde opinión de lo que caché. Yeah. Bueno, eso, de todas estas cosas, bueno, yo sé que hay mucha gente que le tiene cariño a Kitouser acá en Chile, Así que... ¿Sabes qué es lo que pudo haber pasado? Lo que pasó con Macross Plus, que se peleaban ahí los directores. Sí, pues agarran a combo. Yeah. Aunque sí. yo creo que se agarraron menos que en Escaflones, así que... Sí. Puede haber pasado algo así, a lo mejor una diferencia de idea y no se plasmó bien. Pueden haber pasado muchas cosas, sí. O se metió en los que pusieron las lucas. No me gusta esto, hace toro. Sí, bueno. Ustedes cachan que uno puede alabar y criticar mucho a los directores, pero de repente ahí los productores también dejan harto la cagada, así que... ¡Ojo! Puede salvar algo también. Sí. Sí. Así que está bien. Bueno, en fin. Nosotros estábamos comentando que el anime no es para nada parecido al manga. Son experiencias completamente diferentes, diametralmente diferentes. Son dos experiencias nada que ver. Por ende, la persona que escribió los OVAs igual tiene una responsabilidad muy grande en esta oportunidad. Y estos OVAs están escritas por Noboru Aikawa, o Sho Aikawa, como quiera conocerlo. Noboru Aikawa es su sobrenombre. Y nosotros lo mencionamos hace mucho tiempo atrás porque es la persona que adaptó al anime el guión de Urotsuki Doji. Nosotros lo mencionamos también por sorpresa, aunque no fue ni tan sorpresa la verdad, pero tal vez nosotros como que comentamos que podría haber sido tal vez porque a este boy le gusta un poco lo morboso, no sé, en este sentido, pero nosotros también lo mencionamos porque él había escrito el OVA de Vampire Princess Miyu, el primero de los 80. Ah, ya. Nosotros lo mencionamos en ese episodio. Yeah. Y nosotros en el capítulo de Urotsuki Doji también lo comentamos con mucha risa, jajajajaja, que fue como Lulz, que probablemente su obra más conocida junto con Urotsuki Doji es que él fue el que adaptó el anime de Fullmetal Alchemist. Por ende, nosotros tiramos ese chiste de que él es el responsable de este famoso final del anime, antes que sería Brotherhood. Que no es malo. Sí, bueno, cuidado, vamos, ahí te voy a meter ahí, en un diálogo con fanáticos. No me importa. Sí, está bien. Pero tú caché de que la experiencia de anime original es como polarizado a varias personas. O sea, yo que no había leído el manga, después vi el Brotherhood, después leí el manga. Yo sigo encontrando que la primera es buena. A mí igual me gusta. Bueno, de hecho, este compadre también escribió la película. La película es The Conqueror of Shambhala. Dentro de todo, encuentro que cierra súper bien. Pero bueno, no el capítulo Full Metal, pero sí. Pero al final de cuentas, este mismo compadre que escribió Genocyber y que nosotros estamos diciendo que es una experiencia tan caótica, bueno, este mismo loco. Bueno. Bueno, el diseño de personajes está hecho también, no le sorprenda a nadie, por Atsushi Yamagata, que es el que hizo los diseños de Urotsuki Doji. Que era moderadamente notorio. Sí, sí. Se notaba un poquito en algunas partes. Era moderadamente notorio. Bueno, este compadre hizo Colorful, la película Colorful de los diseños de personajes. Y que, no sé si lo comenté en ese episodio, la verdad. Pero ahora que lo volví a cachar fue como, oye, weón. Porque es así que es un salto estúpidamente diferente que hizo los diseños de los OVAs de Yokohama Kaidachi Kikou. Que... yo creo que, bueno, es que el manga es una obra de arte, weón. Uno de mis mangas favoritos de la vida, weón. Pero el anime, no. Ahora, es que, no, mira, voy a retratar lo que dije. Los OVAs son buenos, el problema es que el manga es demasiado bueno. Ese es el tema. Que bueno, yo, para pa hacerla súper corta, Yokohama Kaidachi Kikou es el papá de mi Alzheimer, por la chucha. Aria, soy un viejo culiado. Eso. Bueno, en fin, la cosa es que es un compadre versátil. Ya. Uy, pasar de Aria a qué. Es que no, los diseños no. Pero la historia sí, pero eso ya esto no tiene nada que ver, pues son diseños de personaje. Pero bueno, en fin, el diseño de los robots lo hizo Tony Takesagi, el propio loco del manga. Que hizo el diseño de Genocyber. Sí. O sea, a lo que me refiero es que no es como que alguien ha adaptado su obra, sino que él mismo dijo permiso y dibujó. Luego, Es como que salía... ¿Que no se parece al manga? No, no se parece, pero le aplicó su onda. Aire. Ah, sí. Es como que el Toño le ofreciera hacer el anime de Usagi y dijera permiso y dibuja su... Con los monos chinos. Guardando las proporciones. Guardando las proporciones, pero está bien, pues, está bien. Pero eso. Sí, sí. Bueno, Tony Takasaki hizo una pega bacán. Sí, mucha gente se acuerda de Geno Saliver como diseño, así de súper imponente el personaje. Pues. Sí. Es brígido. Es súper brígido. Sí, súper, súper brígido. No, no, no es un robot per se, sino que es como. Ya, un... Bueno, de hecho, en el OVA yo los vi en japonés, le decía Bakemono porque es un monstruo. Así que, no, un diseño memorable, muy, muy memorable, weón. Sí. Es que además, como el origen, como que siento que uno como que... Oh. Sí, locura, todo muy locura, así que sí. No, ahí Tony Takasaki excelente pega en ese sentido. Y esta weá yo me la quería guardar, creo que incluso es más interesante que el director, es más interesante que quien lo escribió. Yo creo que este es un punto muy choro. El primero lo cachaba a medias porque investigué hace mucho tiempo y de hecho lo comenté en un episodio tan conocido antes. Y el segundo, una historia bien particular, bien, bien particular, que son las dos personas que estuvieron encargadas de los directores de arte. Una pega que, como estábamos comentando, fue muy extraña porque pasaba como de la bajo presupuesto a la locura. Sí. Bajo presupuesto a la locura, ya. Bueno, estas dos personas son bueno, el primero, bueno, es como, de hecho yo creo que hay gente que va a dar vuelta a la mesa, bueno, porque el que hizo el arte de los fondos y las cosas de este OVA es nada más y nada menos que Kenji Kamiyama. Nosotros, hace mucho tiempo, tuvimos un bello y maravilloso episodio de Kiki's Delivery Service. Y nosotros comentamos que este loco era tan seco que Miyazaki lo mandó a ser específicamente director de arte de una escena, solamente una escena, que era la escena del pastel, cuando lo cocinaban. Sí. Ya, bueno, este compadre, el creador de Higashi no Eden. ¡Jo! Nosotros comentamos esa historia porque era como que chucha. Sí. Muy, muy que chucha. Este compadre, el creador de Higashi no Eden, fue el director de arte de este OVA, que este compadre está con mega pega actualmente. Este weón. De hecho, creo que podríamos decirte que ahora está mejor que nunca, weón, porque hizo Blade Runner Black Lotus hace re poco, hizo uno de los cortos de Star Wars Visions. Y además ahora está con super pega porque yo me enteré hace bastante poco, de hecho eso metió noticia en Twitter y todo, de que va a ser director de una película de anime del Señor de los Anillos. ¿En serio? ¿En serio? Sí, que no es del Señor de los Anillos como, o sea, del universo de, es una historia original del Señor de los Anillos. ¿Qué? ¿Y él el director? Curioso, algo así. Pero estaba hablando de una persona que está codiándose con Star Wars, el Señor de los Anillos, pues, pau. No, no, lo que voy es como brígido que le dejen hacer como de algo tan como que tiene libros, básicamente, como tocar sagrado. Sí, lo encuentro muy brígido. Pero digamos de que por eso estoy diciendo que tal vez en este momento esté más alto que nunca su nombre. Sí, probablemente. Confiaran todo en su vida. Sí, este compadre es bien seco. También hizo los siete personajes de Van Up, los clásicos de Van Up, ahí hablando de boobies. Y la verdad es que ahora está más grande que nunca este weón. Qué cuático. Bueno, decirte que Higashi no Eden igual tiene hartos fans. A mí me gusta mucho Higashi no Eden. Mucho. Pues buenísima. Sí. Así que, Kenji Kamiyama, señores. Wow. Y la segunda historia es bien chora. Yo esto me enteré ahora para el programa, no tenía idea de esto y lo encontré así demasiado destacable, así que la quise comentar el día de hoy. No sé si habrá sido particularmente director de arte, pero sí trabajó al lado de Kenji Kamiyama, fue segunda mano. Y esta persona no es japonesa, es norteamericana. De hecho, es una de las pocas personas que estuvo en Japón mismo trabajando con la industria del anime, siendo gringo. No estoy hablando de alguien radicado en Japón, así como porque los papás fue ya. No, estoy hablando de un gringo que cumplió el sueño. Esta persona se llama Scott Fraser. Quiero ser un poco delicado con este tema, Y lo digo desde la perspectiva de respeto porque me di cuenta que parece que esta persona transicionó hace poco, así que no sé si es él o ella, no estoy 100% seguro. Pido disculpas de antemano. Pero bueno, la cosa es que esta persona trabajó en... fue parte de fondos, particularmente metió mucha, mucha mano acá en Genocyber, en Kimaguri Range Road, para mi sorpresa. Yo, esto fue sorpresa para mí el día de hoy. Y en los Universe. Oh, ya. Yeah. ¿Sí? Pero les quería comentar que es norteamericano este, este compadre. Oh, madre. I'm sorry. Oh, manso sueño cumplido, qué bacán. De hecho, creo que hay hartos artículos sobre esta persona, hay hartas historias de esta persona, porque obviamente la fascinación de alguien que no es japonés, que haya estado desde los 80 trabajando en la industria de anime, es como wow, entonces lo han entrevistado muchas veces. Qué bacán. No es típico, ¿no? No, no, no, es pa- para, no nada. Para nada. No. Él es completo, esta es una historia completamente pionera, en todo sentido la palabra, así que eso. Quería comentarlo, me pareció así, wow. Sí, es una buena, la verdad. Investigar más del tema. Sí, sí, que eso. Y bueno, esta historia bien particular, estuve cachando que el soundtrack de Genocyber está hecho por un conglomerado de personas que parece que el nombre que pusieron en general no es real, sino que es como artístico, está cachando que parece que es más de una persona. Y bueno, está involucrada también por la persona que canta el ending, que es mujer, que es Sayuri Shimizu. Y que a mí me da mucha risa porque cuando yo lo terminé de ver, weón, cuando chico, yo dije, compadre, esta weón no se parece en absolutamente nada a Balkan Crisis, excepto el ending. El ending pasaría perfectamente como un tema de Pris. Sí. Sí. Excelente tema. Sí, era un tema de esos años. De hecho, lo copiamos de directo del VHS a cassette. Sí, sí. Era un tema moderadamente popular, por eso lo quería comentar. Esa canción se llama Fairy Dreaming. Sí, sí, sí. Y un tema que voy a haber pasado fácilmente en un Nova de Valga Crisis. Fácil. Sí. En el tono. O podría haber pasado así como en un Image Song, una weá que esté como de bonus en un disco de la Night Savers, así es como wow, loco. Entonces, es bacán esa canción, quería destacarla, weón. Sí, muy buena. No ha envejecido. Ha envejecido bien. A mí me sorprendió porque en general el soundtrack fue como, ya tiene como este, especialmente esos temas como está en batalla, con ese ritmo como que va como tun, tun, así. Pero me sorprendió el ending, fue como, ¿qué onda? Nada que ver, así, horrible, pero fue como, sí, estoy cachando que al parecer este conglomerado serían realmente dos personas, pero no pude averiguar mucho al respecto. Me di vuelta por la Wikipedia japonesa, por Anime News Network, por todas estas fuentes, y parece ser de que a todo reventar son tres personas, pero lo único que caché es que uno de ellos es Takehito Nakazawa, y lo menciono porque ha hecho súper poco, pero lo quería mencionar porque además de que me gusta, yo sé que a Toño igual le gusta harto, que él hizo la música de los OVAs de Gale Force. Sí. Muy bacán. Así que eso, pero es un tema un poco como críptico ahí, ¿no? No, tal vez no sé por qué se habrán ocultado tanto el tema de la música, que es un soundtrack super sintetizado, super MIDI, sí. MIDI, loco. Pero funciona bien, weón. Tiene los temas cantados, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, pues los temas cantados, pero me refiero así también los instrumentales. Son los instrumentales son super MIDI, loco. O sea, sin perito Casio. Pero son buenos. Sí, son buenos. Algunos se repiten, sí, un poquito. Como que repite la melodía en diferentes tonos. Sí. No sé, no, sí, sí, pero el ending es un clásico, weón. Es un clásico. ¿Encantado? Sayuri Shimizu. Ella canta el. Recomendable, Google lo escucha. Sí, yo bueno, también. Sí, bueno. Le da un tono bien especial a la serie después de todo lo que ocurre para mí. Sí, porque sí. Después ya lo otro sabe esa balada que le cuesta así como que no. Porque yo encontré súper, como que no me calzó bien, fue un, me sorprendió que la protagonista sea una niña, po. Sí, sí, sí. Sí. Ah, qué bueno, será como monos chinos. Sí. Sí, era bien interesante, ¿no? Pero eso. Eso es el equipo, pasemos los sellos. Ya. Ajá, ¿eh? Ajá. Los sellos fue más o menos difícil ordenarlo porque igual los OVA es conocido porque tienen hartos personajes secundarios. Hartos personajes secundarios. Así que me fui por lo sano y al final en mi elección decidí optar por lo siguiente. Si hay alguno que falta y usted diga, oye, ¿qué onda? Lo mencionamos, ¿les parece? Ya. Dale. Bueno, la protagonista de Genocyber, que es Elaine, esta chica rubia, que bien particular, obviamente un personaje bien inolvidable, de hecho creo que es como el que siempre le marca a todo el mundo cuando lo ve, está interpretado por Akiko Hiramatsu. No sé si la hemos mencionado acá, no tan nuchoso, ya sorry, llevamos 70 y tantos episodios. I'm sorry. Pero probablemente sus dos papeles más gigantes de los monos chinos es que ella es Miyuki Kobayashi en Están Arrestados, Miyuki-chan, y es Haruko en Slam Dunk. Sí. Bueno, son dos series de las que no hemos realmente hablado en todo caso. Son dos personajes muy populares. Sí, igual no tenía mucho diálogo. No, porque el personaje que representaba tenía todo este tema, claro. Pero cuando tenía que hablar igual, pues sí, por eso sí había que mencionarlo. Bueno, entre otros papeles interesantes que quiero mencionar es que ella era Yukari, era su manga Daio. Bueno, aquí está la mención, por hermanos, que también lo quería dejar. Yo sé que Haruko y Miyuki son los más populares, pero en mis corazones, y especialmente en mi corazón, porque cuando yo era chico era mi favorita, y esa fue la, ahora que lo pienso, sí, ahora estoy puro weando, sí la menciona un otaku nocioso, ella era Nene Romanova en Valgan Crisis. Nene, man. Yo lo comenté, era antes de mi amor incondicional y mi relación de 25 años con Emi Mizuno. Ella fue mi primer personaje waifu de mi vida, po. Sí. A mí me encantaba. Varios. Nene. Sí, me encantaba, nene. Ahora que encontré un poco como too much pendeja, pero bueno, eso se llama madurar, supongo. No sé, I don't know. Pero nene, bacán. Sí, es bacán, nene. Aguante. También era, hablando de boobies, era Kukakushiba en Bleach. Ah, ya. Yeah. Y era Bloodberry en Saber Bayonetta. Ay, no me suena eso. Era la de traje, era la ropa roja. Era la chorada. La chorada. Ya. La media tombo. Locomoucha. Sí. Locomoucha la vieron, ¿sí? Sí, así es. Uh-huh. Bueno, aquí con Hiramatsu, además, no se queda acá. Porque es Diana. O sea, hace a dos papeles. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Ella es Elaine, y es Diana. O sea, sí tiene harto diálogo. O sea, se habla harto. Sí. Pero hago ahí la fe de rata. Se habla. Sí, pues eso ya es el seiyuu. Yo siempre he considerado muy simpático esos videos que hay en YouTube de esos sellos que hacen más de un personaje y tienen que hacer el diálogo ahí mismo con el mismo micrófono, en la misma toma, weón. Es cuático eso. Sí. Es como hasta así como brígidamente psicológico, así como estoy hablando conmigo mismo, weón. Tengo que hacer un desdoblamiento. Que nosotros comentamos que esto pasaba en Kikis. ¿Te acordáis que Kiki también, la esta chica, la que era más madura, la que la conocía en la cabaña, era la misma seiyuu? Sí, eso lo encontré muy, muy, muy, muy bonito. Sí. Pasa los monos chinos. Sí. Bueno, Mayra, que es esta doctora que sale en los OVAs 2 y 3, que parece un personaje que quería destacarlo también el día de hoy, está interpretado por una persona que hablamos hace re poco acá en Otaku no Shoso, que es Masako Katsuki. Nosotros la mencionamos porque era Michiruka hoy en Sailor Moon. Una Sailor, hermano. Nosotros también mencionamos que, mira, a estas alturas de la vida ya no sé si sea más o menos famosa. Yo creo que probablemente sí es más famosa, bueno, que Michiru. Pero probablemente mi corazón de ultra fanboy de Sailor Moon le duele, pero probablemente su personaje más conocido que es Tsunade en Naruto. Entre otros personajes ya hay a Misaki, no Nisamae, que algún día la vamos a ver, fuck yeah, nosotros nos comprometimos aquí en vivo. Es Utako Himekawa en Glass No Kamen, hablando de shoujo sufridos. Sakuro, esta mala malosa que sería Ninja Scroll, que creo que esa fue la primera vez que la mencionamos a ella. Y es Charlotte Smoothie en One Piece. Bueno, es Michiru. Sí. Que lo menciono como curiosidad porque después un papel que ya es como... Y los otros dos personajes que para mí son inolvidables de Loba, y lo que tenía que comentar es que Mel, esta chica ciega, que sale en lo de Loba 3 y 4, sí, está interpretada por Kumiko Nishihara, que esta sí no la habíamos mencionado así, o sea, no, mentira, sí la habíamos mencionado muy vagamente, muy, muy vagamente, ahora que lo recuerdo, es que, sorry, ahora cuando tenemos 70 y tantos episodios, para mí es como muy peludo acordarme todo lo que hemos hablado, pero ahora me acordé, ahora justo mencionándolo, ella la mencionamos una vez porque era Meiko Rokudo en Cazafantasmas Mikami. Meiko Rokudo. La de los Shigishine, los Shigishine. Ah, ya. Sí. Bueno, también entre otros personajes que ha hecho, y es Diana, la gatita en Sailor Moon Super S y en Stars. Ah. Dianita. Y probablemente su papel más conocido en Japón es que es Iris en Sakura Wars. Ya. Y Ryu, no, con doble U, esta pareja de Mel, está interpretado por una persona que ha aparecido también acá en Otaku no Shoujo varias oportunidades, y lamentablemente él falleció, él es Koji Tsukiyati, Tsujitani. Él falleció en el año 2018, y nosotros lo mencionamos porque él era el monje Miroku en Inuyasha. Él también, y también era Taylor, el Capitán Taylor, el responsable de Capitán Taylor, o Taylor, como quieran decirle. Ah, esa serie también. ¿En serio te gusta? No. ¿En serio? Me desespera, ¿no? El caballero. Es que lo ahueonado era la gracia. No puedo. Soy muy serious business para mis weas, no puedo. Yo me reía viendo que decía puta el weón tonto, jaja. A mí me estresaba, era como, ¿por qué? ¿Por qué este weón es un capitán? ¡Ay! No puedo ver esto. A mí sí me gustaba, no sé si a todavía le gustaba a Capitán Tilo. Sí. Bacán, sí, vamos. Sí. Vamos, weón. No. Eso. Y porque nosotros siempre lo mencionamos acá en el programa, como bonus one, porque no podemos evitarlo, es que una vez más en Otaku no Shoujo estamos con Norio Wakamoto. Porque hace uno de estos malos malosos del primero va, este loco que era así como ultra duro, o sea, Wakayama, que estaba con esta chica que no quiero mencionar mucho porque es spoiler por ahora. Sí. Pero quiero decirte que supongo, ya no sé si a esta altura lo reconocís, Pau, pero háblase, Pau. Oh, oh. O sea, no lo reconocí en la historia, pero sí por nombre ahora sé quién es. ¿Tú cachai? Pues Wakamoto. Eso, había que mencionarlo porque, ¿tú cachai? Pues mención obligatoria, no te conocías a esta altura. Risitas. Eso, yo la verdad, haciendo un resumen de bien, todo esto, a mí lo que más me impacta es que Kenji Kamiyama esté metido en esta weá. ¿Te caché de estar así con tu grupo de amigos viendo Higashi no Deer y alguien diga, buena compadre, el weón de Genocyber? Sí, qué weá. Curioso. Sí. Sí. ¿Qué te parece toda esta gente involucrada, Toñito? Bien, o sea, me sorprendió varias. Estuve viendo ahí un poquito los seiyuu que trabajaron en varios animes, algunos, no sé, en Ranma, en otra serie sí, ni conocía. Oh, me sorprendió para una serie como Genocide, que como con más, no sé, más under. Sí, que bueno. Me han llamado a trabajar ahí. Usted sabe, amigo, pega es pega. Sí. Sí. Así que está bien. Si igual de repente salen super leyendas de los seiyuu en las weas más random que te voy a imaginar. Sí, no. Ay, me acordé de una wea hiper random que pasó como la semana pasada en Twitter. Que no sé en qué serie estaba un personaje que era como un pene musculoso y la voz se la hacía Hugh Jackman. Ya. Yeah. Así como un cameo hiper random y todos están como, ¿cómo lograron que este huevón hiciera esta cuestión? Y el mismo Hugh Jackman retuiteó la cuestión y dijo, si no era musculoso no lo hacía. Bueno, ¿tú cachai? Pues no, pero tal vez, sí, bueno, sí. El huevón tal vez leyó así y dijo, a ver, ¿de qué se trata esta pega? Ah, no, pues al toque, sí, vamos. Tema. Sí, hay comerciales. Démela, por favor. Y fue como, oh, este ser humano. Hay comerciales. ¿Apo con artistas reconocidos? Sí, pues, hay, bueno, los de Schwarzenegger son los mejores, bueno, para mí. Sí, maravillosos. Sí, bueno. Yo solamente, a eso solamente puedo decir que les quiero recordar que Patrick Stewart, bueno, que Jean-Luc Picard hizo del mojón en la película de los emoticones culiados. Ok. Yeah. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias. Una anécdota, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Sí, tiene el currículum, hice una caca, soy una caca. Sí. Bueno, quiero decirte que efectivamente Discotec Media, como estamos comentando al principio, publicó los OVAs en Blu-ray, así que ya los puedes ver en calidad HD en tu casa, tranquilo, puedes ver todo en un puro disco, gracias. Uh-huh. Así que bacán, y ahí lo podemos seguir. Pero yo vi esos Blu-ray y no están sacados directamente de los japoneses. De hecho, están como los endings están editados y el opening también tiene como unos parches con los cas, eso típico que hacían antes los VHS antiguos. A mí me da la sensación de que eso ocurrió porque de verdad que los gringos son los únicos que les importa a esta weá. Pero se nota como el parche, ¿sí? Se como sí, raro. Sí, como que agarraron la fuente así de manga y lo copiaron y lo pegaron. Sí, lo mismo. Muy, muy, o sea, de hecho lo veía como viajar a los 90, sí, pero en mejor calidad. Pero en HD es 1080p. Sí. Tal cual, sí, bueno, está disponible en Blu-ray y creo que la única manera, yo no creo que esta weá esté disponible en otro medio debido al tipo de violencia que tiene. No creo. Bueno, puede que esté en Crunchyroll, maybe, I don't know. Habría que revisar el cuestión gringo en ese caso. Puede ser, pero yo estoy seguro que desde esta weá no va a pisar nunca ese formato. Difícil. Tendrían que restringirlo mucho. Ah, sería una escena así como Disney Channel de Genocyber, weón. Es como, ay, mira un mono chino, pongámoslo en el Disney Channel. Uh-huh. Qué bonito. Bueno, yo, a mí, quiero comentar como anécdota de que mencioné el Disney Channel. De que en Japón, bueno, en Japón, LOL, en el Disney Channel dieron Keyon, weón. Yo me encantó cuando me enteré de eso. Yo lo encuentro una serie adecuada para Disney Channel. Sí, son, sí. Como, son como esas weas, así como, es como, yo creo que los de Disney la vieron y dijeron, ah, es como Hannah Montana, pero Japón. Me quedé pensando en el guión y fue como, no sé. Es livianita, cabrón. Sí. Livianita. A mí me hacía súper feliz hasta que una compañera en la U me dijo que solo guatones pinilludos la veían. Oh. Y yo era como, a mí me hizo muy feliz la serie, me hace, bueno, soy a mí igual, llegaba con estrés de la pega, veía un capítulo. No, y lloraba, y era como, no, son niños felices que tocan música, no tienen culpa de nada. Bueno, yo en ese momento cuando la vi no era tan guatón, pero siempre soy un guatón culiado de alma, así que... No hay ofensa, entonces. Que por cierto que yo en el retro, saludo, es clásica, es la infancia de alguien. No importa, me curo tanto el alma que no me importa nada. Muy bien, todo está bien. En fin, hay que seguir hablando de Genocyber, compadre. Perdón, es que guión. Niñas felices. Niñas tristes, ya, espero. Sí, volvamos a los animes de mayo. Niñas muy tristes, muy tristes. Sí. Así que sí. Eso. Bueno, ustedes saben, amigo, que nosotros antes de pasarte a los spoilers hacemos esta pregunta a toda la gente y usted no es la excepción, amigo Toño. Para la gente que llega hasta este punto, que solamente quiere conocer Genocyber y no quiere escuchar los spoilers, ¿cómo a esa gente que nos está escuchando en este momento le podría recomendar Genocyber sin spoiler? Primero vean Genocyber que no se van a arrepentir. O sea, tienen que viajar en el tiempo, eso sí. Situarse en una época, verlo con alturas de mira. La verdad es que la línea temporal es un poquito confusa, pero disfruten de la animación de esa época, la música, algunas escenas, y si no tienen mucho asco, porque hay gente que sí le tiene asco como a la animación como muy gore, sobre todo cuando hay como unas muertes muy inesperadas, deberían abstenerse un poquito de verla. Sí, de hecho lo que dijo Toño es cierto, nosotros estamos en el año 2021 y especialmente en primer mundo, especialmente en Estados Unidos, para que todas cosas en Estados Unidos hay mucho como de esta ese tema así como de te metía a buscar cosas de Genocyber y hay advertencias así como no, es que tiene que entender de que esto es un material de otra época y la cuestión, porque en el año 2021 para algunas personas esto es como material casi del borde de lo funable. Lo ilegal. Sí, ahora muy funable. Uh-huh. Entonces... De hecho, es anime como para adultos, pero no en el sentido de hentai ni cosas así. Mm. Que es una cosa como muy muy fuerte para algunas personas. De hecho, hasta para algunos adultos es fuerte Genocyber. O sea, le muestro esto a mi mamá, es una pésima idea. Sí, te voy a... ¿Cómo te prohibimos? ¿Cómo veis estas cosas? Yo le muestro esta weá a mi mamá y me dice, puta, que estáis locos, weón. Mi mamá vio el feliz conmigo. Yeah. Sorry, weón. I'm sorry. Sorry si estoy fanático de esa serie, pero. Ay, ay, ay. Fanático no, pero le cantaba el opening durante como meses. Yeah. Lo cantaba. Vi el primer episodio y no pasé de ahí. Bueno, dejémoslo ahí nomás, prefiero ni mencionarlo. Eso, vamos, ¿sí? Vamos los spoilers. Here we go. Sí, yo creo que vamos a hablar así como las percepciones de cada uno también. Sí, sí. Bueno, voy por si acaso usted ya lo sabe, desde este momento no tan gruchoso empiezan los spoilers, compadre. Por fin. Compadre. Entonces, Genocyber son 5 OVAs. Vamos a hablar el primero, que es el más largo, que dura como el doble de un capítulo. Sí, de hecho, o sea, disculpa que te interrumpa, pero yo creo que se salvó de 5 minutos de ser una película. Sí, la verdad, sí. Sí, casi es una película, la verdad. Bueno, y se llama El Nacimiento de Genocyber. Bueno, parte con una explicación bien compleja, porque la encontré súper enreversada, pito de nada. Que sale este doctor, que es el doctor Kenneth. Y él explica sobre un poder que viene sobre la mente. Es como... O sea, ¿sabes que esta weá no la entendí muy bien? Pero dice como algo sobre la fuerza de la vida que anda a través del universo como un viento. Y le dice Vajra, que es como este tema que aparece como en los macros posteriores. Yo honestamente creo que este Vajra, caballero estaba hablando de la materia oscura cuando no sabían qué era la materia oscura. Sí, puede ser. Es una buena teoría. Uh-huh. Y se supone que crea una máquina que si uno pone un ser vivo adentro como que amplifica este poder. Y la idea es que la persona que está adentro, que era una mujer, da a luz a lo que sería un ser que tendría como proporción de esta energía muy alta. Y ese sería Genocyber y sale un feto como súper como hecho de plasticina. Sí, sí, sí, sí. Eso también es lo loco de la serie, que sí. Ocupan como imágenes reales. Sí, sí. O sea, mira, yo estaba comentando, bueno, estaba con spoilers, así que era lo mismo. ¿Se acuerdan que le estaba diciendo que, claro, tal vez este compadre de Koichi Ohata no sea el mejor director de anime, ni mucho menos, pero que la creatividad no se quedaba chica en el primer episodio? No, sí, son como, hicieron cosas entretenidas, le pusieron. Y bueno, acá te muestran como una ciudad y hablan sobre un concilio y hablan sobre un estado en que están tratando como de unificar como... en armamento como el planeta, como para que toda la gente como que... básicamente que no haya guerra en el mundo, claro. Si lo tuviera que resumir de alguna forma. Y bueno, ahí se habla, están en Hong Kong en este instante, y aparece un cabro que como que la fuerza trabaja con otras personas que están deshaciéndose de cambiando billetes falsos. Y bueno, le sacan la chucha, sale el tiro a la sangre, y este niño, por a veces motivos, se encuentra con una niña, que acá también lo encontré muy interesante como a nivel meta. Porque hay cosas como que la gente las recuerda a medias o cuando aparecen como fotos está dibujado de una manera súper distinta. Sí, es bonito. Es muy, muy bonito. Está dibujado casi como si fuera carboncillo. Y bueno, el cabro se encuentra con que esta niña parece que le sacó el brazo a alguien. Y ahí lo está mirando y tiene como una cintita en el pelo. Y ahora las noticias están hablando todavía de la serie y todo. Y hay como un accidente que ocurrió en un instituto que se llama Kiryu, que está, lo mencionan mucho durante la serie. Uh-huh. Porque es donde se desarrolla todo este tema del bebé, del futuro, con los poderes y la cuestión. ¿Puedo acotar una cosita? Que el niño la ve como un ángel salvador. Sí. Porque puede ser tan maltratado el niño como ocupado por lo... Bueno... como el último eslabón en una como una cadena de como maldad, así como... Sí, sí, es como el peón más baja, más de abajo. Sí. De ellos se aprovechan los más adultos, como los niños más adultos, y de esos niños se aprovechan como las corporaciones más grandes. Sí, definitivamente, sí. En resumen, aparece este robot, este caballero, están viendo como este instituto de ciencia, que lo quieren como investigar. Y te va mostrando que esta cuestión igual pensé en Akira, honestamente, porque tienen como estos niños que le hacen unas pruebas mentales y los van como subiendo de nivel. Y bueno, y tienen esta capacidad como de hacer, como me gusta este término, Evangelion, que genera contaminación mental. Como que te hace pensar que hay cosas, te genera miedo y todo. Y justo aparece el debut de una chica que, una niña que aterrorizó como al científico que la estaba viendo. Y aparece otra que es mayor que ella y parece que la quiere como intimidar, pero la niña que viene, que es Diane, uh-huh. La supera por mucho en poder. Sí, esa es esta famosa escena con la destrucción mental así, como que no está dibujado en anime, sino que como que no sé qué mierda hicieron, güey. Espera, déjame verlo para contarte mi impresión. Yo encuentro que eso tiene video real como con otras cosas y simplemente lo agregaron con filtros. Eso creo yo que hicieron. Me lo encuentro súper experimental. Y bueno, aquí están hablando, le vienen unos periodistas como tipo policía, más que nada, a preguntarle qué pasó hace X cantidad de años. Y él dice, no, fue solo un accidente. Y murió un doctor durante ese. Y bueno, con quien están hablando es Kenneth Reed, que suena como alguien que estaba hablando al principio del capítulo. Y bueno, acá te muestran como de a poco como lo que va ocurriendo dentro de este instituto, porque están todos estos niños que la están como preparando para, pero no lo hacen de una manera súper terrible, como que pueden morirse o siempre les llevan como de urgencia a alguna parte. Akira. Sí. Y bueno, acá que llega Diana, que esta parte es muy cuática porque hace que estos tipos como que alucinen que están como cortados en pedazos así. Y bueno, estos tipos se van y el doctor como que controla a Diana y le dice que no puede hacer eso, pero bueno, de hecho es el personaje más bonito de la serie hasta ahora. Y bueno, se van estos dos tipos con mucha como sospecha de lo que ocurrió. Y ahí te empiezan a explicar que está la hermana, por ponerlo. O sea, no voy a decir que es la hermana, pero hay una niña que es clave en todo esto, que es la niña que se encontró con este niño al principio, que se llama Elaine, que la necesitan para terminar un proyecto. Y acá te muestran a Elaine interactuando con el niño. Y esta parte es muy cuática, porque a Diane la meten con una máquina y empieza a cachar que Diane el cuerpo no es humano. Claro. Sino que es un robot. Sí, ella... No sé cómo decirlo, pero como que supuestamente le faltaban las extremidades y estaba viviendo casi solo por eso. Sí, po. Bueno, esta escena es muy rara porque el papá como que la tortura casi como arreglándole el cuerpo. Y acá, por otra parte, aparece un grupo que les dicen que tienen que atrapar a esta niña que se llama Elaine también. Y obviamente son chinos, porque no sé por qué siempre en anime los chinos son como más brígidos para estas cosas de asesinación. Y ahí sale el personaje de Wakamoto, por cierto. ¿Sabes que yo sorry la interrupción, pero quería mencionar que yo sé que esta weá es como loco, pero tiene como parte de tu cachai, pues toda esta weá, compadre, que hemos mencionado. Me acuerdo que cuando lo vi en grupo y en Patoda, toda esta cosa de Genocyber, el primero nomás, así fue el uno nomás cuando lo vi de esa manera, y después como conversando con esta misma gente y con las discusiones de mi grupo otaku, había su cierta discusión, yo creo que, no sé, de hecho me acordé automáticamente de eso y le quise poner ojo a esta escena si era así, bueno, pero había harta discusión de que esa escena donde el papá le pone la mano con los rayos X a su hija y la tortura, como dice la Pau, había también lecturas de que tal vez la estaba abusando sexualmente a su propia hija, bueno. Es que, weón, yo también sentí eso, como que la agarraba como... O la escena de adrede lo hace que sea como casi como en la vagina. Sí, decía como el tipo de chactos japos culiados haciendo a propósito. Sí. Lo estaba masturbando, pero era como ella es puro la cabeza. Y el cuerpo es como el cyborg y como que le transmite todo como la onda nerviosa. Y sí, a raíz de eso la torturaba en ese sentido. No, pero era rara esa escena, por eso dije, sí, como que le hacía daño, porque fue como lectura culia, porque es como a propósito para hacer esa doble lectura. O sea, es tortura, pues sí, se acabó, sí, la weá, pero a lo que voy es que, claro, estaba como esa discusión de si efectivamente era así, o tal vez simplemente el puro simple hecho de estar desarmada, weón, sorry por usar ese término, pero eso es lo que está, y como con todo afuera, weón, el simple hecho de... toquetearle los cables adentro debe ser terrible, po. Sí, po. Pero bueno, está esa discusión. La tenía sometida porque era cuando hacía algo malo la golpeaba. Sí, bueno, eso quería hacer ese paréntesis porque eso te conversaba. Sí, no, sí, es como bien obvio la verdad que hace eso. Bueno, acá Elaine tiene algunas visiones y todavía pasa tiempo con este niño. Pero justo, bueno, esto ocurre muy rápido y esto no lleva ni 10 minutos. Que al cabro lo encuentran los superiores. Y están mostrando que Elaine realmente no habla, es como un animalito. Sí. Casi. Tenía un motivo, no sé si se acuerdan. Sí, hay un motivo, que prefiero decirlo un poco más adelante en todo caso. Ya, sí, tranquila entonces, hagámoslo como tú quieras. Bueno, y bueno, acá le muestra sus poderes al niño, pero de una manera como súper buena onda, como que le pela unas mandarinas de una manera súper cool. Y bueno, ahí está súper contenta esta niña. Y ahí desde el laboratorio se empiezan a dar cuenta de que esto la tiene como súper tranquila, porque aparentemente era súper complicada la cabra en el dentro del trabajo, o sea, dentro de la, del lugar. Y bueno, ahí está diciéndole a Diane que tiene que ir a buscarla para controlarla, porque aparentemente Lane pierde el control y toda esta otra niña que es Diane puede controlarla. Claro. Y bueno, acá como que forzosamente la lleva y Elaine como que tiene esta transformación en este robot, como cyber que la tiene adentro, y sale. De hecho, toda esta parte yo pensé de las Night Sabers. Claro, como, sí, tiene sentido. Todo el rato. Hay un momento que llegan los superiores a buscar al niño. Sí. Que alguien le da el soplo que andaba con una niña. Alguien que le compraba la droga, no sé qué estaban vendiendo los niños. Lo que pasa es que encuentran como... Primero encuentran como parte de la policía, encuentra como la investigadora, encuentran como en un outtake de una serie a Elaine. Y por otra parte están estos gallos hablando con un superior y les dice, oye, pero dejamos de trabajar con este cabro. Y les dice, no, pero si ese cabro se agarró una niña y todo, y fue como, ah, chucha. Entonces ahí la tratan de agarrar porque quieren recuperar al cabro. Y al mismo tiempo quieren ellos llevarse a Elaine para usarla en ventas como prostitución o qué sé yo, que es aparente, que es lo que se dice. Entonces ahí están torturando al niño y a Elaine como que le empiezan a manosear y todo por el tema. Y entre medio se ve la visión de Diane viniendo en la máquina. Sí. Y llega y se echa a los gallos y lo mega revienta. Sí. Fue como bacán. Quería comentar que junto con estos temas live action que hemos comentado, y de hecho viene una escena más adelante que es icónica de Dino Cypher, acá también hay CG encima, po. Sí. Ah, y ¿sabes que el CG en general es súper piola? Está usado de una manera así muy así como de sí. Poquito, pero está bien, weón. Está bien. Eso recordaba sí. A Crisis esa parte, porque había una parte en que hacía el encuadre, no sé si te acuerdas, cuando peleaba con Mason, era el mismo encuadre, el mismo sonido incluso. Sí, era llamativo, y que lo que pasa es que este primer episodio es recordado, porque en realidad estos compadres usaron como todo lo que tenían a mano. Sí. Es que además me recuerda como en Macross Plus, que Macross Plus como que usan como solamente como en visiones tecnológicas, por ponerlo. Sí. Así que lo encuentro como bien lógico cómo lo están ocupando. Bueno, se lo echan y aquí Elaine se enfrenta con la hermana, le dice que tiene que volver. Y esto lo encuentra súper brígido porque la hermana tenía conectado unas weas como a las pupilas. Sí, que bueno, acá quieren empezar a tirar la talla conmigo, ¿ven? Puta, acá era como que empezaban a decir... Ah, tal vez esos personajes son boomers. Ah, sí, puede ser en todo caso. ¿Quién sabe? ¿Te acuerdas que los boomers también tenían la antenita? Es sí, que los boomers salían de... Pero en este caso salían de la armadura que tenían. Así que voy a aclarar por si acaso, si usted está escuchando este episodio y no ha escuchado el de Battle Game Crisis. No, que estamos diciendo que los personajes que salen son unos viejos culiados. Lo que estamos diciendo es que los boomers son estos robots, estos androides que salían en Battle Game Crisis, que eran básicamente los replicantes de Blade Runner. Sí. Sí. Bueno, ahí están hablando de que encontraron a Elaine y todo. Y bueno, está este grupo también tratando de encontrarla y te dando a entender que no son personas. Y bueno, ahí Elaine se teletransporta con el niño, escapa del lugar. Y el niño es muy tierno como el momento como de ver qué le pasa a Elaine. Y la lleva en el metro y todo porque no está bien. Y bueno, y acá aparecen estos gallos que se pitean a toda la gente del metro. Sí. Y son cuáticos, como que tienen aplicaciones cibernéticas. Y uno para un tren, otro como que casualmente mata a toda la gente del tren, la verdad. Bueno, yo me acuerdo que cuando vimos con mi amigo esto, no, bueno, sorríamos pendejos, bueno. Como que entre que nos sorprendió... Y nos dio mucha risa y al mismo tiempo fue como ¡chacal, compadre! Así en esa cuestión noventera, el hecho de que eso, como que el weón básicamente está así como arriba y el weón dest- destruye el suelo a zapatazos, al suelo. Sí, sí, como muy casualmente, le digo, ta, ta, ta, ta. Sí. Bueno, nosotros decíamos, bueno, ya, probablemente tal vez por prioridades no le dieron tanto hincapié a la animación de esa escena, porque una escena así como muy acotada para lo que interpreta hacer esa parte, solamente esa parte. Pero nosotros decíamos, weón, si esa escena tuviera así como un presupuesto culiado como de Akira, bueno, hubiera sido la mejor escena del planeta, así como pasando bajo, así, así. Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Muy talla esa parte, weón. Bueno, y esta parte visualmente es muy interesante porque, bueno, los callos atrapan al niño. Y Elaine también queda atrapada, pero Elaine les empieza a hacer como este ataque psicológico y aparece como una imagen como de un bicho y el tipo, y uno de los tipos cree que lo están atacando y el gallo, como tiene estas implantes como cyber, como que el gallo se abre así mismo así con sus máquinas y como que caga, explota. Loco, así. Loco, nosotros hasta ese punto, claro, había pasado esta escena que comentó la Pau de que revientan la cabeza de este compadre que intentaba violarse Elaine, porque eso era... Y sí. Ya, y era gore, y era guay, la cuestión bacán. Pero esta escena, weón, hizo explotar a todos, weón. Weón, escuchaste cagar el tipo en su desesperación, pues, si explota. Es que no solamente es gore así a cagar el hecho de que se autorrevienta a sí mismo, weón. Una weá digna así como de yo-yo, pero sin censura, weón. Pero sí. El uso de este bicho y la escena live action, que es como que, no sé, nos usaron como... Yo creo que usaron como una maqueta, no tengo idea cómo lo hicieron, pero bueno. Un bicho caminando por el cerebro. Y la imagen del bicho sobrepuesta. Es muy bacán esta escena, weón. Yo la verdad es que la primera vez que lo vi ahí ya dije, ¡holy shit! Los caros tenían razón, esta weón es palollo. Bueno, ahí muere mucha gente, llega la autoridad, y bueno, el resto del grupo tiene que escapar. Y a Elaine la llevan al hospital. Y efectivamente, Elaine como que espera gente que espera como que despierta y todo. Y todavía Diane está con la orden de que tiene que tomar control de Elaine. Y ella no quiere. Y bueno, ahí te empiezan a explicar de que fueron nacidas juntas. Y como ya para explicarlo como a razón de la historia. ¿No ven que al principio te hablábamos de esta como mujer que va a dar a luz a este ser del futuro? Y da a luz a estas dos niñas, que una es Elaine y la otra es Diane. Y si bien Elaine tiene un gran poder, tiene la mente como de una bestia. Y Diane tiene mente, tiene conciencia y todo, pero su cuerpo no funciona, no le responde. Por eso vive como en esta situación como de cyborg. Entonces por eso siempre este caballero le dice es que tienen un destino en común y no puedo perder a ningún lado. Porque en el fondo ellas como que completan este como experimento que quería hacer de crear este ser como superior. Sí, ahora no sé si cachaste, pero ese tema era también porque Elaine, no sé si, pucha, tendría que volver a ver la escena exactamente, pero por lo menos de lo que yo entendí, porque yo lo vi en japonés ahora, y obviamente, por cierto, eso también es como anecdótico, yo no la había visto nunca de principio a fin, los 5 episodios en japonés. Esta fue la primera vez que lo hice, había visto después, muchos años después, el 1 de nuevo en japonés, y fue como ya bacán, pero yo nunca había visto los 5 en japonés de corrido. Y hay una parte específica, me acuerdo perfectamente, donde mencionan de que Elaine es así también porque la habían supuestamente creado bajo el contexto de que su sistema nervioso central es de un animal. Sí. Yo lo había leído que era como un intercambio, como que una tenía mente y la otra no, a cambio de poder y así. Eso sí, es parte de la idea, pero supuestamente habían como, entre comillas, construido a ella también con un sistema nervioso de un animal, no de un humano. Es como por una evolución, era la evolución de los personajes, uno salió como una evolución más recesiva, más animal, y la otra como más en el futuro, como la humanidad hace en el futuro, como más inteligente, como que se dividió el cuerpo en dos. Además, al compadre le habían robado el experimento. Acuérdate que al principio, al parecer, el marido de la señora iba a tener los hijos. Y a través de unos rayos X se veía como una sombra. Esa sombra decían que era como el poder que tenían. Y él quería como poder amplificar ese poder a través de las máquinas que tenía. Cuando eran fetos, al principio. Sí, esa parte no la caché, la verdad. No, Pau, de hecho yo te iba a decir, yo lo tenía guardado, pero yo quiero felicitar de cómo lo has hecho hasta este punto, porque de verdad, bueno, yo lo voy a adelantar el tiro. Yo la primera vez cuando vi, yo no entendí un Pero la primera vez ustedes tenían 14 años. Pero no entendí, pico, ya, pero mira. Alguien podría decir, ya, bueno, con Akira me pasó lo mismo. Pero por último, con Akira ya cachaba así como a ciertos contextos y la weá. También me pasaba a Juan diciendo así, por supuesto. Y era el meme de Pop Team Epic, que no entendía ni mierda. Pero al final de cuentas igual tenía como cierta idea. Pero este fue un OVA que automáticamente me lo terminé de ver, lo tuve que ver de nuevo. Porque a weas que se me pasaron. Sí, era como... Hay que verla de nuevo. Yeah. Así que sí, una muy complicado de entender en algunas partes. Uh-huh. Es que a veces como que siento que le faltan como escenas conectoras. Sí. Por eso es que pasan demasiadas cosas entre medio. Que es el tema de que yo critico de que la dirección... Es que no sé si quiero decir de que Juan fue un mal director o un director mediocre, porque la creatividad, específicamente este primer episodio, es súper cuática. Todo lo que hemos mencionado como del uso de los recursos visuales, es súper bacán, ¿no? En ese sentido, Juan. Pero no sé si será porque lo obligaron a tener que acortar toda esta historia en 45 minutos... o no sé qué cosa, pero es difícil de digerir la primera vez. La primera vez van a haber muchas cosas que te van a escapar y vaya a empezar a entender recién cuando empecé a unir cosas en los episodios que vienen después, pero ni siquiera, pero a lo que voy con esto es que no está hecho así como a propósito, weón. No son como esas series que tenéis que volver a verla porque viste capítulos después y dijiste, ah, verdad, no, como que siento de acá que hubo un problema, como que hubo algo que no pudieron hacer bien. No, sí, es que... iba a ser película. Sí. Terminaron de hacer película y recortaron el presupuesto. O sea, ¿qué? O en volada, quizás no pensaban que iban a hacer el resto de los capítulos. También, sí, también puede ser de que pensaban, ah, esto es un tanteo comercial, veamos cómo nos va después, porque bueno, yo conté, por ejemplo, que lamentablemente esa guay le ocurrió a Dragon Hall, ¿te acuerdas, Pau? Ah, sí. Uh-huh. Pobre Dragon. Que dejaron tirado. O bueno, así más lejos, a The Police, pues a The Police se le nota. Todo que también le pasó lo mismo. Sí. Sí, qué bueno. Bueno. Continúe, Pablo. Va súper bien. Sí. Bueno, ahora, bueno, dentro de la escena que estaba, te hablaban de que uno de los como investigadores se había quedado al lado de Elaine porque quería saber qué onda. Y había una enfermera y otra persona. Bueno, sí. Ahora aparece la enfermera con un corte en la guata. Y esta parte es súper surreal. Como que yo en un momento me cuestioné si era for real así o era como de estas alucinaciones que habían creado Elaine. Porque el hospital está lleno de brazos cortados y cuestiones así. Y acá hay una manera demasiado gráfica de cómo a la enfermera se le va cayendo la cabeza y desconectándose los tendones. De a poco. Y está lleno de tripas, huesos, pulmones, todo lo que queráis. Y aparecen como estos monos del terror, porque son como, tienen como, son dignos de Halloween, la verdad. Sí. Muy dignos de Halloween. Sí, bueno, este va entero, bebé, de un montón de fuentes. Sí. Bueno, estos son como unos monos que están cortando gente, así como casualmente los mandaron a... Y hay como un gallo que lo desmembraron entero. Y el investigador que queda no sabe bien qué hacer, porque justo aparece el Kenneth, el dueño del instituto. Y al final el gallo despierta, pero está abierto, así, esa parte es del terror. La esa parte Dawn of the Dead, así, el Mac. Sí, como que el tipo despierta y como que le habían abierto toda la piel y tiene como todos los intestinos así. Y por otra parte está Elaine, que aparece Diane. Y como que tienen esta conversación surreal adentro, porque como Elaine no habla, como que habla como en frases o como cuestiones nomás. Le dice que vaya a casa y le dice que no quiere. Y al final, Diane trata de matar a Elaine. Que es lo que ha querido por harto tiempo, porque le acompleja toda esta cuestión de que siente que su existencia solo está en pos de Elaine, no como por ella misma. Y bueno, dado el caso, empiezan a pelearse entre las dos, porque Elaine obviamente se quiere defender. Y acá yo lo que me dio como curiosidad era saber qué tan alto era el poder de Diane. Pero bueno, Elaine al final como que gana esta batalla, porque al final como que electrocuta el traje de la hermana. Y aparecen de nuevo estos cazarrecompensas, que además tienen al niño. Entonces es como un incentivo como para tratar de controlar a Elaine. Que además sale de todo, bueno, si habías mencionado todo eso como de este uso medio surrealista, incluso como de escena... Con el tema de recordatorio entre la relación, si se puede llamar así, entre Elaine y Diana. cuando cuenta todo eso, y puta, sorry, tengo que mencionarlo, pero entre además de que es súper cuática como está dirigida, esa es una parte que está bien dirigida, siento yo, a pesar de los enredos, justo solamente esa parte, sorry, lo pendejo a huevonado 12 años, está hablando de Geno Cyber, compadre, weón. Pero también mucho se mencionaba de que está este OVA es recordado porque tiene una escena de que tiene una cámara dentro de una vagina. Ah, pero eso yo lo encontré como, ah, debe ser que lo está todavía la otra dentro, y era como, para mí no fue como, o sea, ya, y ahora entiendo por lo de lo, un pendejo, porque para mí era como, ah, ya, es que, como es que mira, no lo pensé así. Es que, mira, ¿sabes qué lo que pasa, Pau? Es que cuando yo hablo del tema de la contracultura y todo este tipo de cosas, pasa por el hecho de que nosotros tenemos carrete de monos chinos a nuestra edad, vos, Pau. Pero te imaginas, sí, que bueno, el año 95, cuando había mucha gente que estaba viendo esto, cuando su único cóctel de animación era Hanna-Barbera y los Picapiedra y los Tiny Toons y wea así, esto daba de qué hablar. Ya, yeah, ok. Estaba hablando de animación en ese sentido. A veces la gente ha conversado este tipo de cosas con mucha sorpresa. Y sí, puede ser un principio una sorpresa de pendejo a hueonao, pero como para, especialmente para Chile, como casi todo esto era novedad, este tipo de cosas daban de qué hablar. Ya. O sea, para mí fue como, ah, ya, piola. Claro, porque ahora, en el 2021 da lo mismo, pero te insisto, Pau, y aquí yo supongo que Toño debe confirmarlo, que para mucha gente todavía recién estaba dando este salto de los monitos chinos al anime. Sí, lo que habían dado en la tele, lo poco que habían dado en la tele. Saltar a esto. Y sobre todo ver lo que decías tú de la cámara en la vagina, llevándolo en la época, ahora no es tan fuerte y se entiende el contexto. Sí. Pero en la época sí, pero mira, y se notaba así como la forma, así. Era como subliminal. Sí, no pasa para piola, eso es lo que quería decir. No, yo sé que, no sabe. A lo que voy con esto es que, claro, ahora cuando tenés carrete de anime, esta escena es como Lulz nomás, pero en su momento la verdad sí dio que hablar, pausa. Y bueno, también obviamente también dio a hablar porque lo estaban los pendejos curiosos y ¡ay, la escena llora! ¡Ay! Lo. Saludos a los cabros. Ah, ya. Que también después empezó a pensar, ¿será porque estudié arte y la gente sí, hacía weas muy raras con los relacionadas con sus genitales? Dibujaste gente en pelota, así que va a ser normal también, pero... Sí, también. Tú cachai, el contexto. Sí, fue como que se me olvidó que pasó esas cosas completamente. Bueno, en fin, continuamos. Bueno, aquí como que se acuerdan de lo que ocurrió hace 15 minutos, que tuvieron una bonita tarde de amistad entre los dos, Elaine con el niño. Y ocurre que Diane justo la apuñala por atrás. Y acá ocurre una especie de explosión en que Elaine como que se agarra la guata por donde la apuñalaron y se deshace como una especie como de energía. Y aquí te dan a entender que cae como una especie de gotas y como que se emergen con Diane. Y ahí, bueno, obtienen a Diane de vuelta. Y estos dos tipos que son los cazarrecompensas, se escapan nomás, se salen con la suya. Y ellos al final eran de la asociación que estaba en el laboratorio de Kiryu. Kiryu. Y ahí tienen que reparar a Diane y ellos le están diciendo, como no obtuvimos a Elaine, al menos nos vamos a llevar a Diane de vuelta al laboratorio, a la principal. Ahí puedo contar una cosita, sí, de parte del niño, que lo tienen aquí entre el brazo estos como cyborg, que eran como caza recompensa. Sí. Hay un momento antes, cuando apuñala a la Elaine, la apuñala a la hermana Diana, cuando le dispara como la mano así. En el estómago, y se quedan mirando los dos por unos segundos. Y me da la idea que en esos segundos, el último momento de paz que tuvo Elaine. De hecho, hay como una paz y una sonrisa, y el niño también. De hecho, el niño muere en ese momento porque se nota por su mirada, le da una sonrisa y como que cierra el ojo y cae. Sí. Y ella también muere en ese momento, muere entre comillas. Eso quería como agotar. Sí, no, sí, una escena particular también recordada, porque bueno, después de toda esta weá que pasa, obviamente le da el canela y después queda la cagada. Aquí a Leloba queda la cagada, adelante, vamos. Sí. Bueno, acá están hablando del experimento y de los fetos y toda la cuestión, y él explica lo que le había dicho de que cada una tenía como diferentes como como handicaps en el fondo. Uh-huh. Y estas ilustraciones son increíbles de la explicación. Uh-huh. Y bueno, ocurre como una explosión de energía en este momento, como entre Diana y Elaine, porque es como una pelea por el cuerpo que tienen, porque al final se dan cuenta que son solo un ente. Uh-huh. Y empiezan a compartir el mismo cuerpo, porque al final lo que ahora Elaine no tiene es un cuerpo. Y ahí se dan cuenta de que en realidad les habían mentido como el tema de cuando nacieron. Y ahí está la escena de la vagina que ustedes decían. Mm-hmm. Que a mí mi gran duda era cachar qué guagua era cuál, la verdad. No, sí te gacho. Y bueno, ahí Diane como que lamenta porque quiere que... Dice como, yo soy yo en el fondo. Y quiere vivir. Sí, pues quiere vivir. Y ahí se la están llevando, pero al final la fusión se completa... con esa escena CG digna del hombre jardín, así sí. Esa cámara, sí. Sí, y ahí aparece el robot como es que todos conocen posteriormente como Geno Cyber. Sí, y ahí explode la cuestión. ¡Chacal, compadre! Sí, sí. Y ahí le sacan fotos, que empieza a quedar la zorra en la ciudad. Y esta parte la encontré súper brígida, que son los dos cazas recompensas, que al final lo eran, que se les quema, se están quemando, están mirando a Geno Cyber salir del camión, se les quema toda la ropa y pasan por una transformación trígida. Sí. Que chucha saca, como que dejan, es muy del terror porque como que se les rompe el cuerpo, de la cara salen como 3000 cuestiones. Uh-huh. Es muy, muy brígida esta parte. Sí, los gringos lo usan la terminología perfecta, que es el body horror. Es muy body horror, tienes razón. Porque es realmente algo que era humano, que deja de ser humano como frente a tus ojos. Y es muy terrible, honestamente. Sí, la wea termina haciendo igual, los terminan transformando. Era una cuestión que va más encima de la creatividad de cómo termina todo esto. Es muy notoriamente bacana. Así es como sí. Los locos creativos a cagar. Bueno, no es una cuestión así como digna de malo maloso de Shin Megami Tensei. Bueno, así es como... Sí, ¿no? Y... Bueno, de hecho hay una parte que la tipa como que se porque básicamente la que es mujer se parte el cuerpo ella misma a la mitad para salir y transformarse. Uh-huh. Y como que entierra como unas calaveras como decoración y se va como volando así como y es como what the fuck. Y tiene esta música tan tan tan tan tan y como que era como, cada vez que ocurre algo brígido era eso. Sí, sí, y bueno, sí. Y a los Fivers se los mega echa al toque y sale como líquidos y la wea así. Loco, conche tu madre, compadre, weón, esa escena de la cámara como el pop, loco, donde los atraviesa por la mitad, weón, yo soy un creyente de que se han gastado más de la mitad la plata de esto, weón, en esa escena, sí. Cuando lo abre, lo agarra con la garra y lo abre por la mitad. Chivo. Y cuando lo abre, se acerca la cámara desde arriba hacia abajo. Bueno, esa escena es la zorra. Bueno, es como... Ya es como una escena de una película, ya un OVA, weón. Sí. Es la cagada. Y ahí yo insisto que los weones se gastaron toda la plata en esa escena. Y bueno, ahí Elaine tiene una escena, cuando ya termina la pelea, en que habla con el niño... Como de que fueron felices, fueron amigos. Y esta parte yo pensé que era como solo un encuentro en el espíritu. Y en realidad era que se les había caído el niño y estaba muerto como en unas vigas. Y era como, conche tu madre, la wea triste. Y llora Elaine. Y es como, pobrechita. Sí, hoy es dramático, está goteando sangre y todo. Hay una escena, no sé si será conexión con la segunda. Uh-huh. Recuerdas que hay un avión en toda la escena dando vuelta. Uh-huh. Que lo muestran varias veces y hay una gente tomando fotos incluso. Sí. Yo apenas vi ese weón dije, vaya a morir, amigo. Sí. Y uno de estos malos, los cazarrecompensa, a uno de ellos lo lleva volando al Geno Cyber y lo estrella contra el avión. Y como que el avión se parte en varios pedacitos. Y no sé si es idea mía o eso tiene relación con lo que pasa en el capítulo... El accidente de la enfermera de Mayra. Ajá. No sé si tendrá relación, porque pues, es el mismo avión, pero muy similar a lo que pasa. Porque el avión se parte por la mitad. Sí, qué curioso. ¿Mm? Que sí, man. Es llamativo que tal vez su hija murió porque le chocó la weá justo en ese momento. Man. Igual, pues, sí, no lo había pensado nunca. Sí, en verdad puede ser. De hecho, creo que si mal no recuerdo, cuando sale a hacer aquí, horrible, por cierto. Esta parte es terrible, como está animado, man, así como. Sí. Creo que también el avión era como blanco con verde, weón. Sí, ¿sabes qué, weón? Sí, era el mismo modelo, un Jumbo. Puede ser que tengas razón, Toño. 747, sí. Y a lo mejor iba a la hija en ese avión. Oh, la falsa coincidencia, la verdad. Y después tú lo vas a hablar en el segundo, pero como la lo asocia con la hija, yo por ese lado lo vi como que murió, sí, en ese accidente. ¿Y por qué en ese capítulo sale ese avión? Porque da la idea como que estuviera de más. Porque nos muestran varias veces qué tanta importancia tenía el avión. Tienes razón, podría ser. Curioso, yo no había pensado nunca. Sí, yo tampoco. Ya de por sí la idea de la conexión con Pablo en crisis era rara, weón, ahí me dejaste loco. Sí. Y bueno, le aplican Kane, ayúdame por favor, y explota. Sí. Bueno, ahora lo que ocurre es que después de que muere el amigo, como que ahora se liberan los poderes de Lane y explota todo, lo hace cagar todo. Sí, como que explota en energía y se va y desaparece Hong Kong. Sí, yo tengo una duda, weón. Siempre he tenido esta duda por años, especialmente cuando ya la vi en mejor calidad, weón. Esa escena donde sale este niño muerto, en la viga, sangrando, y sale ese dibujo así como súper detallado del muerto, y hace la transición al Xenocyber. Ese Xenocyber no es un dibujo, ¿verdad? Sí, es un dibujo. No sé por qué cuando siempre lo veo pienso que es como una figura de un dinosaurio que le sacaron una foto, weón. Ah, esa escena, como close-up. ¿No? Yo siento que me olvidé que era una... Yo creo que lo dibujaron en el mismo estilo que el niño. Eso creo yo. Se ve, pareciera que fuera un... Como que le hubieran hecho un close-up a una figura de un dinosaurio. Sí, podría ser en todo caso, podría ser. Oye, con el nivel de locura y de creatividad que he comentado del primero, no sé, es factible. No extrañaría, la verdad. Sí, tiene sentido igual. Bueno, y bueno, se pitea todo en una gran explosión con ave. Y hay una escena como de la playa, que ella está caminando con todo destruido, y ahí termina el OVA. Con los caros igual dábamos risas a hacer esa weá que se le ha escrito, y bueno, y Hong Kong desapareció, era como... Yo era así como, y bueno, y todos murieron, fin. Nadie supo por qué. Se lo merecían. Y la escena de apocalíptica del final. Y la canción como de... Y tienen razón, la canción es demasiado de Pris. Sí. Yeah. La canción es la raja, ese tema, sí, weón. Sí. De hecho, hay gente que no sé si, mira, como hay gente que cambia sus gustos con los años, etcétera, etcétera. Igual tengo conocidos que, claro, cuando eran jóvenes la disfrutaron, pero ahora es como, no estén ni con ese tipo de weón ahora. Pero la música se le ha quedado en sus vidas. Sí, yo creo, es que está bueno este tema, la verdad. No, y quiero volver a destacarse que por más sintetizado, ultra mí, que sea el soundtrack de lo OVA, es re piola, weón. Si la única lata es lo que has comentado usted, que hay un como dos temas que se repiten mucho, pero en general es re piola, weón. Es como, podría haber sido fácilmente un soundtrack memorable de un juego de Play 1, weón. Sí, definitivamente. La cosa es que... ¡Eso es Xenocyber 1! ¡Wow, man! Eso, gracias por su atención. ¿Qué les parece esta locura? Es un experimento, como el mismo Xenocyber. Un experimento de anime. Una locura. Sí. Yo lo que sí destaco, y después siguiendo viendo los OVA, le valoro mucho que se toma súper en serio a sí misma la historia. Claro que... Como que todo el tema como de los nombres y la cuestión Cyber Monster from the Imaginary World y la cuestión... Sí, o sea, yo, claro, así como uniéndome a las palabras de la Pau, tal vez una de las cosas más llamativas del primero de Xenocyber, particularmente del primero y tal vez del último, es que no se quedó simplemente con el lujo adolescente de decir, haga una hueá gore y chao. Sino que sí, el contexto del cyberpunk está presente, po, esta cuestión de ciertas críticas a la sociedad, la esta cuestión distópica, las megacorporaciones, bueno, el maltrato a la gente, po, etcétera, etcétera. Y que, bueno, después de lo que se viene a continuación, también, por último, tal vez, no sé si mejor o peor calidad, eso depende del gusto de cada uno, para mí, la verdad es peor, pero igual se mantiene esa cuestión, po, que yo insisto que es parte del, bueno, del gustito... underground y contracultura que había por el cyberpunk de los monos chinos. Sí, la verdad era muy vacilar de eso, especialmente porque puta, estas cuestiones yo particularmente no sé, bueno, tal vez como Toño es más grande que yo, tal vez lo vivió en dosis más separadas de tiempo, pero a mí como que entre el 94-5 hasta hasta el 2000 como que yo vi tanta wea junta y pegada que fue como todo wow, así como todo encima para mí. Entonces igual me dejó una impresión muy grande. Debo decir que de esa impresión muy grande, por lo menos cuando yo era chico, el 60% tuve que ver con el core. Honestamente. Igual la cuestión, sí. La cuestión de Cyberpunk era interesante, pero igual también un poquito de yabú. Porque igual había visto cosas similares. Sí. Pero era entretenido. Yo, bueno, como obviamente, claro, chico gritando por la sangre y todo, fue bacán. Bueno, es más, loco, como esto estaba apelando al shock, que es muy obvio, weón. No solamente por el gore, sino como por la historia, todo lo pasan como el hoyo, etcétera, etcétera. Y el final, weón. yo debo confesarte que no quiero usar la palabra decepción porque voy a ser como un degenerado culiado, weón. Pero yo pensaba de que iba a haber más tera y más violaciones y más weá. Así de esa índole. Y la verdad es que no, weón. A mí me dijeron, hay muchas niñas reventando y muriendo. Y yo, oh. Es que lo que pasa es que... sí, es cierto, pero en general como que siento que el contexto no es como... No, es que se mueren porque son niñas, weón. Como que siento que todos lo pasan como el hoyo acá. Porque esto yo lo hago en comparativa, weón, comparado con lo que hablamos en Urotsuki Doji, weón, pau. Ah, sí, pero esa weá ya... Es que Urotsuki Doji ya... Para mí se superó en muchas cosas. Puta, sorry, pero como estaba pegado con toda esa mierda, yo pensaba que iba a haber más cosas eróticas, weón, pero la verdad es que no. Y de hecho, quiero comentar que desde de lo que viene para adelante, la verdad es que no pasa nada con eso, weón. Yo también pensé como tú. Pensé que iba a ser más erótico. Sí. O sí, por el título, sin haber visto nada. Ah, y sorry, pa, es que a lo que me refiero es que en esa época venía todo el pack incluido cuando veía estas weas. Sí, venía de la mano. Lo entiendo. Sí, pero yo como que agradecí que lo hubiera, de hecho, porque Lane como protagonista es muy bacán en todo caso. No, pero me refiero a que llega a ser hasta incluso refrescante al lado de otras cosas de la época que no haya tenido este nivel como de sexualidad extrema, weón. Porque, caché que cuando, por lo menos, no sé cómo será para Toño, pero cuando sale el tema de Genocyber con los amigos que lo vieron en la época, todo el mundo se acuerda exclusivamente del gore, pero nadie me menciona así, ay, las tetitas y las minitas, no, nada, no, así como, no, por ejemplo, bueno, Pau, acuérdate de todo lo que hablamos de Ninja Scroll y la famosa escena. Ay, sí, weón. Pues esa escena se acuerda todo el mundo. Era la parte más rayada de los VHS. Sí. Entonces, Ninja Scroll. Te la prestaban y empezaba esa parte y el VHS empezaba, el tracking empezaba así, a irse a la mierda. Como, cagaba, como lo que hablamos de la escena de Chun-Li en la ducha en la película Street Fighter. Entonces quería mencionarlo que es curioso que dentro de todo el choque visual que quería ofrecer no se hayan ido por ahí. Y al final de cuentas, yo lo encuentro bueno, mejor. De hecho, la escena de sexo que hay es bonita. Es bonita, sí. Sí, weón. ¿Te acordáis, Pau? Sí, es porque es súper como correcta. Lo encuentro. Bueno, es, sí. Es muy romántica, de hecho. Sí. Sí, sí, es verdad, estoy de acuerdo con eso. Es curioso. Muy, muy romántica. Bueno, yo, como estaba comentando hace un rato atrás, dentro de mi círculo de amigos era muy común de que habían visto solamente este, o a todo reventar habían visto el segundo arco, que se podía llamar así, con el 2 y el 3, pero no, era muy raro encontrar gente que había visto los 5 enteros. Oh. Qué raro. Así, o sea, que... igual lo encuentro brígido que te quedéis con esto nomás como serie, era como, sí. Oh, weón. Es cuático, pero lo que voy es que para mucha gente el recuerdo de Genocyber es este. Oa. Ah, ya. No es malo. Igual hay gente que la 2 no pasaba de la primera escena, de los helicópteros. Sí, es que... O los niños, no esa, pasaban de ahí. Esa escena es probablemente la escena más brígida de todo Genocyber, man. Es que eso es violento, como mira, ocurre, era como tan detallado y tan gráfica esa escena. Sí, man. Cuando estábamos comentando, aquí hay tres arcos, man. El primero va, y después son 2 y 2, que tiene este segundo arco, que me acuerdo que era demasiado evidente la conversación que era... Porque bueno, sí, el gore se ganaba siempre la conversación de todo, pero en general había como todo este comentario de que el 2 y el 3 era como una suerte de crítica, incluso hasta ratos parodia de lo que estaba pasando con la guerra del Golfo Pérsico. Es que salió bien pegado eso, pop. Estaba muy chica. Sí. No sé si tú, Toño, lo viste así, pero yo me acuerdo que lo conversábamos más de una vez. Sí, sí, yo como una crítica de la guerra, a la guerra que había en ese momento, el Golfo y otra más que habían, Serbia creo, Serbia. Sí, gobierno, Serbia, uff, bueno, palpico. Entonces, que era como más guerra en ciudad. Era así, más civil la cosa. Sí, porque toda esta cuestión de que pasa como en Estados Unidos ya con estos barcos y esta cuestión que... el tema de los portaaviones y toda esa cuestión pasada en la tele acá, pues, las noticias, pues, entonces... Yo cuando lo veíamos me acuerdo que tal vez sentíamos que, bueno, puede ser una justificación un poco rara, pero que tal vez había algún tipo de influencia en lo que estaba pasando con el Golfo Pérsico, sí. Sí. O sea, no sería la primera vez que veo como una animación o algún medio japo como a hacer ese tipo de referencia. Así que era como nada nuevo, la verdad. Es que de repente, Pau, de repente hay problemas, porque tú cachai cómo son los temas políticos de Japón. Okay. Se han metido más de problema alguna vez por intentar hacer así como no, si esto no tiene nada que ver con lo que pasa en la vida real, como se te ocurre, hermano. Por supuesto, especialmente porque Japón y Estados Unidos, tú cachai, pues a mí es el máximo, entonces las críticas ahí como que no caen muy bien, no caen para nada muy bien, porque yo me acuerdo de que, puta, no sé si algún día hagamos un tan conocido de esa película, tal vez, no sé, pero no sé si ustedes han visto Future War 1908X. Sí. No la cacho. Es una película que ahí sí se cacha, así como la rama. Tercera Guerra Mundial, sí, en anime. Y que esa película fue muy controversial, Pau. Muy controversial. Esa fue uno de los primeros momentos donde los japoneses se pelearon internamente, así como la industria, políticamente, por un anime. Qué guático. Así que ese tipo de cosas de repente pasan. Pero eso, quería comentarle un pequeño paréntesis, como que se conversaba un poco eso. Y bueno, acá ya comentaste el primero, que yo más que nada yo quiero escuchar su opinión respecto a esto, porque en general la conversación es que el 2 y el 3 son tal vez la experiencia argumentalmente más fome, pero mucha gente se acuerda de que el gore se va a la coche su madre en varias partes, bueno. Hoy sí, especialmente cuando los atacan en el avión, esa cuestión se va a la mega chucha, esa cuestión. Sí. Sí, es súper gore. Bueno, estamos con el Toñito que nos ha invitado. ¿Qué te parece el 2 y el 3? Que es como un arco, amigo. El 3 es como más simple en animación y en historia. Me recordó a Alien en algunas partes. Sí, sobre todo esa parte del loco que lo matan con cuando mira para arriba y está el hoyo quemado. Esa parte igual, sí. A Alien, man. Igual a Alien. Y va a Blegan en el primero, va. Cuando sí. La Pris se mete en la boca de este boomer gigante, ¿te acuerdas? Que esa fuera como de la isla. Es como muy valiente esa parte. Sí. Esa unión de componentes cibernéticos, carne con metal. Sí, bueno, esto, muy como habíamos comentado, esto va bebiendo un montón de fuentes del cine. Bueno, por ejemplo, esa escena cuando salen conversando en el barco, es una wea digna de Alien también. La parte, esa parte que estaba conversando la Pau, de estas conversaciones como con los replicantes, bueno, es Blade Runner a la lado, bueno. Al máximo. La propia Kira probablemente también tuvo influencia en esta película. Tal vez, no sé si... Bueno, no en la película porque no había salido todavía, pero tal vez en el manga. Maybe, como teoría, como hipótesis. Tal vez el hecho de que sea en Hong Kong haya tenido algún tipo de influencia desde Ghost in the Shell. Sí, Ghost in the Shell, sí. Es que como es cyberpunk... De más tiene influencia toda esa... Sí, pues, entre ellos mismos se copiaban harto, pero lo hacían así como en buena onda entre ellos. Buenando, sí. Iban a tomar una cerveza y conversar. No, te voy a sacar esta idea. Y son muy así los japoneses. Sí, sí, sí. O sea, son los artistas en general. No todos, pao, pao. O sea, bueno, sí, son, no están bien, muchas veces son así, pues. Pero sí, la verdad es que te ve de hartas cosas. ¿Tú cortaste entonces que argumentalmente tal vez sea el más débil? De hecho me desconcentró varias veces. No podía seguirle el hilo. Como que tenía que devolverme en algunas partes y verlo. Lo que más me llamó la atención lo que te decía, de la unión del avión, de este accidente de la primera OVA con este OVA. Sí. Y que tal vez la hija de Vanessa, el trauma que tuvo la mamá, y como fue como la única sobreviviente y ve el final de todo lo que pasa y ve como su hija como una especie de salvadora, como un ángel de destrucción. Es que ahí la pierde la señora, sí. Sí, Mayra, sí, Mayra se llama ese personaje. Mayra. Que también es como una cosa así de película antiguerra, así, estos personajes traumados sí. por weá, sí. así. Es que al final, como el Genosaver salvaba a la persona, entre comillas, buena que estaba dentro de todo, de un contexto, de algún escenario, alguna pelea, algún sector. En la primera fue el niño, en esta fue esta mujer. Claro, que todo, sí. todo se basa como en esta ternura supuesta de Elaine. Sí. sí, como la veía como una hija. O sea, la veo su hija reflejada en ella. Y ahí recuerda lo que le pasó a la hija. Sí, esta inocencia de Elaine, pero Elaine... Que a mí yo pensé que iba a seguir a tal nivel que Elaine iba a empezar a como a ganar esta especie de conciencia real. Porque ya hablaba un poquito más en ese momento, a diferencia del primer OVA. Sí. Pero parece que no pasa ni una wea así. Es que digamos de que el nihilismo es protagonista de toda esta experiencia sí. de Genosaver, weón. Es como, weón, todo se va a ir al carajo, weón. Todo. Ya, yeah. sí es verdad. Y bueno, y en la 2 como la no continuidad que tuvo. Uh-huh. Que ¿cómo se llama? No, se me olvida el nombre, la Elaine con la hermana. Como que ahora tomó el protagonista de Elaine. Y al final del primer OVA tenía la protagonista la hermana. Y como ese cambio que tomó en el segundo OVA de la cara de Elaine y no siguió con el de la hermana se convirtió como en un ser más espiritual dentro del mismo personaje. Que eso sí lo encontré como si lo viera desde el punto de vista de que emergen como en un solo ser, lo encontré súper injusto para la hermana. Sí, como que ella... O sea... No fue como un híbrido de cara. A lo mejor hubiera sido como un híbrido. Sí. Podríamos decir que todo es injusto de principio a fin esta wea, entonces... Sí, eso es verdad. Pero sí, puta, esta parte sí yo... Sí, yo comparto que argumentalmente tal vez la más débil, pero el chocolate se va al carajo. No sé qué opinas tú, Pau, por esto. O sea, desde el principio lo encontré como súper gráfico. Esto fue como... filo, puedo vivir con esto. Ya. Sí. Y yo quiero comentar de que dentro de mi círculo, y ya pasados los años, y ya como en una generación Tumblr y toda esa weá, puta, en este tercer episodio, el tercero va a ser una escena más icónica de todo, y no sabes que es cuando le revientan la cara a este weón y le sacan la espina dorsal hacia adelante, así como esa escena era un gif repetido para los weones que le gustaba el gore a los monos chinos. Sí. No, pero este OVA tiene demasiadas cosas como destacables, entre comillas. El principio empieza como bien gore, bien. Uno pensaba que se iba a ir por ese hilo como más fuerte. Sí, sí, no, bueno, de hecho a mí, bueno, esto pasa harto con el anime, sobre todo el anime Cyberpunk, pero yo pensaba de que se iba a ir por una parte diferente y al final terminó con algo nada que ver que no me esperaba, pero que igual fue simpático, bueno. Fue como ¿sí? curioso. Y yo siempre supe que apenas salió el cura lo iban a hacer pico, bueno. Siempre supe. Sí. Y ahí lo me pregunté por qué siempre hacen esta weá como cultural, que aparece como estas representaciones como gringas y la hacen cagar. Y esa vez... No tiene ni siquiera que ver con lo religioso, yo creo que es como referencia a las películas que le gustan a estos weones nomás. Puede ser. Yo ni siquiera pensaba que era una cuestión religiosa, porque igual como que encontraba que la representación americana en diseño de personaje está súper bien hecho. Como los pómulos y esas cuestiones, sí. Está súper bien dibujado. Entonces lo encontré curioso, que me había quedado pensando esta semana que... Esto no tiene nada que ver, pero como que había visto la película de Violet Evergarden y de otras cuestiones, y es como un ambiente súper europeo, pero tiene unas cosas como de la vida diaria que son tan japos que yo creo que el autor no se da cuenta, porque nunca ha ido. Ah, sí. Entonces pensaba, me preguntaba eso con esta serie también, como sí. ¿Hasta qué punto es así? O esos detallitos de corte... cultural, pues esa weá que comentaste de Candy en el episodio, que era como que todo esto pasaba en Occidente, pero Candy leía un libro de derecha a izquierda. Sí, bueno, todas esas cosas así, o por ejemplo en Violet van en tren y como que lo que se ve como un paisaje como campestre son como estas plataformas con agua para plantar el arroz, pero en Europa eso no se ocupaba. o probablemente no se plantaba arroz, entonces son cosas que lo encuentro súper curiosa en cuanto a representación, pero ya son un bola mía, la verdad. ¿Y sabes que quiero decir? Mira, dije, no, ¿sabes que quería sacarme la duda ahora mismo mientras estaban conversando? ¿Y sabes que me pasé a hueonado? Toño, lo que estáis comentando no es ni teoría de fan ni nada. Efectivamente, esta cabra chica muere con lo que pasa en el OVA 1. Es así, weón. Era así porque efectivamente muestra justo en la parte donde sale la cara del dinosaur y sale la cámara por dentro y se choca con el avión. Sí. Ah, entonces fue así. La cara de la chica murió en Hong Kong. Y era la conexión entonces. Chucha. Eso era, sí. Muy bien en todo caso esa cuestión. Que bueno, ahí... Ya cuando empieza a caer toda esta cagada, ya el barco se empieza a tomar completamente, ya este personaje ya se va al carajo psicológicamente. Sí. No, y como que hablaba de esta cosa, como, oh, logramos matar al monstruo, yo te protegeré, y la cuestión era como, esta señora la perdió, la super perdió. Sí. Y igual es llamativo eso de que el barco entero se transforme en esta wea así como enorme. La forma de vida, entre comillas. Sí. Sí. Hoy hay una cuestión así, ñoño de aviones, que a mí me gustaba mucho el avión en esa época también, en los 90. Uh-huh. Que al principio salen como armamentos reales, pues, o sea, los primeros, los que matan a los niños en el segundo son helicópteros rusos. Y después en el portaaviones como que todo el público es como gringos, como onda gringa. Sí. A lo mejor una crítica a los dos países. A lo que voy con esto que te estaba comentando de lo del Golfo Pérsico es porque claro, como los gringos están ahí haciendo la invasión y bueno, recordemos de que voy a decirlo lo más corto posible, no nos quiero largar con lo político y con lo histórico, pero recordemos de que al final toda esa weá empezó cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, sí. Entonces sí, puede ser que ahí parta con esa escena y precisamente le haya dado el ojo ahí, no, a esa cuestión son soviética. Sí, los Mi 28 se llaman, ¿no? Ha sido una cuestión así de ñoño. No, está bien, ñoño. Amigo, está bien. Para eso lo tenemos. Sí, si estamos ñoños acá, tiene que haber... Y hay más ñoños en ciertas cosas. Y hay ciertos episodios, por ejemplo, cuando estuvimos con el OVNI, en el episodio de Initial D nos contaba los autos, así que no te preocupes, amigo. Sí. Está bien. Pucha, estos dos particularmente son, bueno, yo debo decirlo, yo lo paso bien con Dinosaur todavía. Obviamente ahora tengo una mirada más de viejo culiado, por ende tal vez ya no me genera lo mismo. Ahora lo miro más como en lo artístico, en los niveles de dirección y todas esas cosas que he aprendido con los monos chinos. Pero, y la verdad es que a pesar de que efectivamente estos dos son argumentalmente tal vez más random, weón, al lado de lo que te ofrecía el primero... La verdad es que igual son super cuáticos. El ofrecimiento de la ultraviolencia y el gore sigue presente, más que la restricción de su madre. La pelea final igual es bacán. En general queda de todo. Pero debo decir que el 2 y el 3 probablemente sean tal vez los más débiles. Aunque, aquí quería saltar este tema, que igual había esta discusión de el 4 y el 5, que es el arco final de Dinosaur. Sea tal vez el más rico en historia y el más nutrido como en esta weá de cagada que queda al final de la serie, pero también al mismo tiempo el caos es tan gigante que hay gente que no lo soporta, weón. ¿En serio? Hay gente que he leído en review y en internet o en revistas de la época incluso de que decían de que esta era la parte más penca de Dinosaur, y la verdad, mira, cuando yo lo vi cuando chico, efectivamente para mí sí fue la parte más penca de Dinosaur. ¿Por qué? Porque ya si era interesante, yo ya, insisto, yo nunca lo pasé mal viendo Dinosaur, nunca. Pero sí, tú cachai que los intereses eran otros, po, ¿cachai? Entonces tal vez este fue lo más lento, tal vez, ¿cachai? Como lo más pausado en ese sentido. Pero yo ahora que insisto que yo no veía esta wea desde el 98... ahora que lo vi con estos ojos de 30 y tantos años, ya para mis 40, puta, la verdad es que el tema de esta volada que pasa al final, sobre todo con el tema religioso, es recuático en esto, sí. ¿Puedo decir algo desde el capítulo 2 y 3? Sí, claro. Que ahí empieza la guerra mundial, al final. Ah, sí, pues sí. Por el ataque de dinos. Claro, al final ese es como donde ya realmente parte toda esta destrucción del planeta entero. Sí, por da a entender que por la destrucción que hacía el genocide. Ahí empezó a destruir el mundo el genocide. Sí, porque se supone que se habían ido a dormir y al final esta niña lo revive. Sí, interesante. Sí, bueno, es curioso estos 3 y 4 porque son ya de este mundo ya casi a punto de estar aniquilado por completo. Y tiene esta cuestión de esta ciudad que es como sobreviviente de toda la cagada que había pasado, pero en el fondo, weón, está pero corrupto, manejado por un weón que es una mierda de ser humano al máximo. Y tiene el tema religioso, weón. ¿Sabes qué? No sé si particularmente haya sido interesante a ustedes, pero a mí el tema religioso en esto me llamó mucha atención, weón. ¿Sí? Yo lo vi como que ese como esa fascinación japo, como decir, ya, vamos a ponerle un elemento extranjero, porque tienen un tema con los curas, los japos, sí. Pero eso. Yo lo vi como que en torno a lo que se volvió genocidio se creó una secta. Fue como una crítica a la secta más. A mí me pasa que, claro, como al final el mensaje de Dios y la weá y como este mesías y la terminación del genocidio el mismo... no sé, para mí también efectivamente fue como una suerte de crítica al tema de la secta y esta, pero más que nada como a de las supersticiones y a la ingenuidad de la gente en este tipo de situaciones. Como que ese era lo que sentí, lo que estaba acá ahora que lo vi. Bueno, de hecho, toda esa cuestión del culto termina de maneras terribles, los matan a todos, porque de hecho esa escena cuando salen todos muertos en el suelo, para mí es una escena muy así como de weas que pasan en la vida real cuando terminan todos estos cultos hechos mierda, loco. Persecución al credo y cuando la secta se matan. No pasó en este caso, pero... O se matan entre ellos o los milicos los ven a dejar acá, como lo que pasó en Estados Unidos, ¿te acordáis? Sí. Entonces, la verdad es que... Me llamó mucha atención como ese tipo como de crítica que tal vez le están intentando meter por debajo dentro de todo este popcorn gore. Sí. No es original ni por si acaso. Puede ser hasta cliché para mucha gente, pero la verdad no sé, yo pensaba de que tal vez ese nihilismo de la serie iba a pasar así como, no, es que van a enfrentarse dos genocybers en una pelea final, la wea, como una cuestión más incluso super robot, weón. Pero la verdad es que no ocurre eso, como que se va en una historia que, de hecho, tal vez puedo decir que si bien el 1 es mi favorito, me adelanto al tiro, para mí el 1 es mi favorito por lejos de todo lo que es Genocyber, sí hay algo que sí le valoro por sobre el resto de este arco, del 4 y 5, y es que, pucha, Elaine es un personaje particular, me llama la atención, obviamente, por su psiquis, el tipo de personaje que es, que algunos podrán decir de que tal vez... Es medio cliché en ese sentido, pero no lo es cuando la metía dentro un super robot culiado. De hecho, en el segundo arco me llama mucho la atención que la versión como unas líneas y te muestra que en realidad alguien como que se lo abre el cuerpo y aparece Genocyber. Sí, tal cual, ¿no? Entonces eso como que lo saca un poco de lo atípico, pero en general tal vez algunas personas pueden decir que sea un poco cliché los monos chinos después, por sobre todo, etcétera, pero un personaje atractivo y todo. Pero igual Elaine es como, no sé, bueno, dentro de mi perspectiva de cabro chico, igual lo consideraba de que tal vez era una excusa barata para el gore, ¿cachai? Como hacerlo más shock, ¿por qué? Porque una cabra chica. Ah, porque el shock no es el mismo si hubiera sido un adulto, whatever, ¿cachai? La mentalidad de... Como que siempre dicen que la inestabilidad de los adolescentes, el niño, genera ese tipo de cosas, como lo que pasaba en Akira. Claro. Había como más poder psíquico. Toman esa idea, yo creo, más que nada. Sí, puede ser, pero lo que quería comentar con todo esto es que a pesar de que Leiden es la protagonista y puede ser como lo más inolvidable de todo, yo valoro caleta el tema de la relación de Mel con Ryu, porque es cierto que fue el único momento en que realmente me sentí mal por los personajes, sí, pero mal, así como que dije, puta, qué lata por los buenos. Solo le tocó una cuestión súper pen que se querían ir nomás. Bueno. Sí, pues eso es lo más cuático. Ellos no se habían movido para allá para iniciar una nueva vida en un lugar mejor. No, era simplemente porque como este personaje era ciega, Mel, simplemente la quería llevar para allá para operarla porque donde vivían no se podía. Si era para eso, era operarla y volver, weón. Sí. Y no funcionó. No le alcanzaba las lucas, ¿no? Y le ocurre toda esta weá. Y bueno, yo la verdad, toda esta relación como psicológica, mental, de lo que pasa con el tema de Len como casi elegida de los dioses, bueno, al final yo acepté que la primera vez que lo vi era como, weón, no entiendo ni mierda lo que está ocurriendo. Y que fue elegida por los dioses por circunstancias, ¿no? Porque la vieron caer ahí al frente del altar del Yonosaiden. Todos creyeron que era como la elegida. Pero es que efectivamente sí se comunicaba con él en todo caso. Claro, sí. Fue como un catalizador. Sí. Al final la niña ciega, la Mel. Sí, me iba a hablar, sí, ¿sabes qué? Lo me llamó la atención más como adulto esto último de Yonosaiden. Sí, creo que en la época cuando lo vi, cuando llegó la primera vez, aparte que en inglés no le pegaba tanto, también me pasó lo mismo, que ahora lo disfruté más. De hecho, fue los últimos lo disfruté más que los primeros tres. Dale, yo debo aceptarte que el primero a mí es el que se roba el show, pero estos son re violas también. O sea, en el fondo no podrían tener contexto si no estuvieran los primeros también. Por supuesto. A mí lo que disfruté, Galeta, era que hubiese pasado tanto tiempo. Eso me llamó demasiado la atención al momento de ver el último arco. ¿Ya 2400? 2400 era. ¿Te gustaron estos 4 y 5, Pau? Me gustaron más que el 2 y el 3. Uh-huh. Porque el 2 y el 3, no sé si era como para demostrarte que al final era como Elaine realmente como que se decepciona como completamente la humanidad. Y porque al final de ese OVA es como, ya voy a seguir destruyendo el mundo, y lo destruye. Como buena volada, yo no sé, pero es que aquí sobre todo ya se cacha de aquí, es como, sí, somos del mismo equipo que hicimos Urotsuki Doji, saludos. Especialmente por esa escena final, la parte final del OVA, que sale la cuestión de la guagua. ¿Cuál guagua? ¿No te acordáis que al final cuando queda la cagada y destruye todo y sale Tino Cyber muerto? ¿Te acordás que había pasado de que Mel estaba embarazada? Sí. Mel estaba embarazada, pues entonces cuando la matan, ella, el enojo y el trastorno de toda esta mierda que había ocurrido era porque se quería vengar porque le habían matado al cabro chico. Ella despertó al Tino Cyber en eso. Y cuando ella despierta, cuando revive con esta cuestión, cuando Elaine le dice tú no vas a morir. ¿Se acuerdan cuando la bota le dice, tú vas a sobrevivir, esto no va a morir? Y ella se despierta y escucha un llanto de un bebé. Creo que está demasiado... Pero ya, había guagua entonces. Había guagua, amiga. Sí, había guagua. Sí. Okay. Eso, la verdad es que... Pucha, mira, mi opinión al respecto de toda esta experiencia es la siguiente, man. Es simpática Geno Cyber, tiene unos riesgos... de creatividad que específicamente en el primer OVA son muy valorables. La weá esa de el uso como de la escena live action, que sean super chicas, son muy interesantes con estas fotos, con estos dibujos. Especialmente esto estaba comentando la Pau, estos dibujos que cuando miraba a este caro chico y leen como un ángel y eran super detallados estos dibujos. Son la raja, toda esa parte es super bonita. Weón, esa escena culiada, insisto, cuando revientan estos dos hueones que se hacen uno por la mitad, de las escenas de anime más bacanes de la historia de los OVA particularmente, no sé de películas, pero de los OVA. Es una escena increíble, loco. Y es bacán y todo, pero obviamente el factor de shock adolescente, la hueá, influye mucho en tu cariño y respeto a esta cuestión. La verdad es que... ahora viéndolo de adulto lo paso bien y todo, pero está súper súper lejos de ser parte de mi anime favorito de la vida y todo eso, pero sí valoro mucho mucho mucho a ciertos riesgos que tomó, cierta originalidad que puede haber tenido dentro de todo este collage, todo este popurrí de weas que se nota mucho que viven de un millón de cosas, películas norteamericanas, otros mangas, etcétera. Pero ¿puedo agregar una sí, amigo, por favor? Referente a los últimos OVA, hay una cosa que no me queda tan claro, no sé si se acuerda usted que no lo mencionamos ahora. El satélite que está dando vuelta en la Tierra, uno gigante. ¡Ah! Sí. ¿Qué se construyó en la época que la humanidad estaba buscando un arma definitiva que unificara todo, que hubiera paz en la Tierra? Era de este instituto que comentó la Pau, que lo mencionan tanto en la serie. Para destruir el Genocyber, pero no se ocupó nunca. Pero no me queda claro. Sí, al final como que acciona automáticamente para destruir al Genocide. Pero no me queda claro tanto del porqué de ese satélite. O sea, yo creo que ya llegaron un momento en que los güeyes sabían de que el Genocyber se había transformado precisamente en eso, en un genocidio. en que nadie, que era lo único que podían hacer para sobrevivir como civilización humana. Entonces llegaron hasta ese punto, nomás ahora le salió el tiro por la culata. A medias, porque tal vez lo bonito que podríamos decir es que la humanidad de Lane termina salvando a tal vez un poco la situación, pero todos sabemos de que ella es culpable también de todo ese cagazo. Tal vez no culpable moralmente, sino porque la crearon para eso. Sí, po. Sí. Pero al final el genocidio se convirtió como el dios demonio y dejó vivir a estas dos personas, ¿vale? A la niña está ciega y le devolvió la vista, a la Mel y a Río le devolvió la vista incluso. No quiero mencionar mucho tampoco, pero la influencia con el final de Bros. Tokidoki en la primera obra también es notorio, güey. Sí. No quiero dar detalles para la gente que no ha visto Bros. Tokidoki, pero es notorio que había hubo un intercambio de ideas. Sí, era muy Bros. Tokidoki esa parte. Sobre todo al final, cuando sale como el rostro del Genocyber. Sí, pero prefiero que no mencionemos mucho más porque tal vez gente que no escuche no ha visto Bros. Tokidoki y así, déjalo ahí. Ya. Pero la verdad es que sí, tiene cosas muy simpáticas, la verdad, simpáticas, amorosas, de esto va teniendo Cyber y es bacán, pero, weón, es absolutamente un producto de su época. Sí. Sí. Eso sí. Completamente, completamente. Entretenido, tiene un momento súper valorable, sobre todo si te gusta la animación, insisto, hay por lo menos unas 3 o 4 escenas que son increíbles, que tenéis que verlas sí o sí, para echar el Sasuga, weón. Es más loco si reconocía ahí los nombres de qué animaron esa parte, pásenlo bien, amigo, porque de verdad son escenas muy memorables. Pero dejé así como haciendo un resumen, porque siempre lo hacemos acá en Otaku no Yoso, está bastante, bastante lejos de ser de lo mejorcito que hemos hablado acá en el programa. Sí, la verdad sí. Pero dejó su huella en la época, por lo que me han dado a entender. Compadre. Sí. Compadre. Era sí o sí, había que verla sí o sí en la época. Mira, la historia era bien simple, Pau. Insisto, había un grupo de personas que no era menor, que para ellos el anime era esto y se acabó. Sí. Sí. Así que fue una parte importante, una pieza fundamental para hablar de la experiencia noventera acá en Chile, bueno, en el planeta entero con respecto al anime. Ya. Yeah. Sí. Sí. Y esta wea es mejor que MD Games, bueno, se los digo al tiro. Es que, bueno, el primero de MD Games ya es mediocre, pero no es tan terrible. Pero el segundo, bueno, oh, bueno. Es, bueno, de lo peorcito que he visto. ¿Te confieso algo, ¿no? Dígame. No he visto MD Games. ¿En serio? Sí. Algún día la veremos, pues, amigo, te invitaremos. Pero, no la he visto porque no me traían los diseños de personajes. Insisto, es Hokuto no Ken, pero con libertad de que hagan la guay que quieran. pero sería ya para muy largo porque acá tenemos planeado otras cosas con la Pau, pero sí. Pero algún día, ¿no es cierto, Pau? Maybe. Sí, algún día. Porque de hecho igual nos, ¿sabes qué? Nos falta igual ese episodio de anime para decir puta la weá. Esperaba otra cosa. Sí, eso, no sé si quieren agregar algo más. No. Creo que se ha dicho todo. O casi todo. Eso. La mejor experiencia es que la vean. Sí, bueno, obviamente ahí tiene que sacar sus propias conclusiones, usted ya lo sabe, amigo. Sí. Y yo creo que verlo con ojos de la época es muy entretenido, pero también verlo con ojos de ahora con el tema de tal vez algún tipo de crítica que tenga entre medio o a lo que está ocurriendo en ese momento en la realidad de Genocyber puede ser interesante, pero no es está lejos de estar en un top gigante, bueno, chino en mi vida, eso. Sí. Eso. Concuerdo con. Igual infinitamente Intrion debe ser mejor que Feldier, salud. Sí, es mejor que el Feldier. Eso. Vámonos, saludos, Pau. Okay. Vamos a los saludos. Yo tengo acá en Twitter lo siguiente. Bueno, tengo el saludo de Quincho, que dice: el Sunset Genocyber fue el primer CD que compré en mi vida. Luego logré conseguir el disco 2, uno de mis soundtracks favoritos. Y Faded Dreaming, mi canción mono china, bueno, del anime, nada que decir, maravilloso. Del manga, ahí nomás. Rara la edición en español, la compré en el Anime Expo 2002. Y puedes ver las fotos de sus mangas de Genocyber españoles. Ajá, sí, que son de Planeta Agostini. Sí, en ese lo dividieron en el tomo 1 en 3. Sí, exactamente, en ese formato clásico de ellos de esa época, muy delgado. Sí. Eso. Gracias, Quincho. Como siempre, un gustazo leerte, amigo, Gracias. y que hayas disfrutado de Geno Cyber también. Ajá. Saludos. Saludos. Después está Gabriel, que Saludos. dice: de los primeros VHS que vi en su época, corazoncito. Saludos, amigo Gabriel. Y está Juan Allende, Akira Mishima 1, en su arroba en Twitter, que dice: esta ova recuerdo haberla visto en algún ciclo nocturno en la USACH. Sí, bueno, es que esta weá es para ponerla en siglos de monos chinos. Sí que lo Y de creo. noche. ¿Y la vio? Dice que no. Yo Dice que no veía nada. fui a varios ciclos de nocturnos de la USACH, pero tengo que confesar que iba más a jugar videojuegos con mis amigos que el anime, así que saludos. Los ciclos nocturnos es donde yo conté esa anécdota de la gravedad, chupau, Pau. Ah, qué buena onda. Eran esos ciclos. Esos ciclos. Bueno. Sí, dejémosla ahí nomás. Bueno, gracias por tu saludo, amigo Juan. Saludos. Saluditos. Y eso es todo Saludos, saludos. lo que tengo en Twitter acá, Pau. A mí me llegó uno del Carlos Licari, dice: Genocyber fue uno de los animes que no vi por voluntad propia. Después de ver un clip en el Maldita Sea donde unos niños lo hacen pebre con un Ah, ahí Gatling de una está. cámara lenta y con lujo de detalles, donde dije: este es mi límite, yo paso. Un abrazo y un gusto que estén de vuelta. Ah, o sea que no la vio. Justo de hecho día lo vi porque hicimos fotitos y me decía: eso es todo lo que he hecho, como ayer. Bueno, Y ahí se confirmó, ahí se confirmó que le dieron el maldita sea. sí, Saludos. el Carlos siempre nos confirma esas cosas, directa o indirectamente. Bueno, el Opi dice: recuerdo de infancia, como casi siempre, la vi gracias al videoclub de la villa. Obviamente, al verla tan chico, me dejó marcando ocupado y vivía dibujando el Genocyber en los cuadernos del colegio. Saludos, bienvenido. Gracias al break me logré poner al día con los podcasts. No, me imagino así como un compañero de curso al lado dibujando un Batman, una compañera dibujando así, se lo mueve, bueno, ay, lleno Cyber, Quiero un padre, con un las padre. tripas. Ah, de ahí. Saludos, bueno, amigo. y saludos. Saludos, gracias. Ahora viene de Ignacio Rojas, que dice: qué buenos OVAs, aún me causa mucha risa el ending, todo súper romántico para la buena masacre previa en cada obra. Manso temita de pasada. Tienes razón, estoy de Tiene toda la acuerdo. razón, amigo. Saludos. Sí, saludos. Pejo Amam dice: saludos, chicos, y gracias por su labor que se me acompaña cuando debo de hacer horas extra. Esta OVA siempre lo he visto a pedazos, así que me sentaré a verla completa. Saludos. Sí, bueno, tengo que decirte que tal vez el enredo mental de repente es tan gigante que puede ser que a alguno no le atraiga mucho. Va a ser esa advertencia igual, Sí. pero bueno, eso, saludos. Y bueno, en Instagram tengo dos comentarios. Dice Leandro Sangüesa, dice: es muy interesante Genocyber, que detrás de la violencia y como todo buen cyberpunk, gore y toda la wea, desarrolla temáticas muy polémicas: política, religión, guerra, la tecnología y su relación con lo humano, etcétera. Son parte de los tópicos que trama este clásico noventero. Claro, no son los más originales para este género, pero igual están bien presentados. Quizás lo malo es la calidad de los OVAs. El primero es muy bueno en ese sentido, con un excelente diseño de personaje y con unas peleas sangrientas sin piedad. Me acuerdo de los mercenarios, los cyborgs horripilantes, que cuando los vi de chico me cagaba de miedo. Pero para luego ir bajando con momentos buenos a ratos, pero bajando la calidad del diseño. Y bueno, acá dice Boy Robot: I love you, I want you, fairy dreaming. Jaja, tremendo OVA. Me lo repetí hace poco y a pesar de la ultraviolencia y el nihilismo, tienen cierta hipnótica belleza entre toda la destrucción y el gore. LOL. Saludos, chiquillos, tanto tiempo. Tanto Salud, tiempo. santo tiempo. Cacha, bueno, simplemente tuvimos un mes que no grabamos. Tanto Tanto tiempo. tiempo. Sí. Wow. Mira, Bueno. mira, mira, qué curioso que tanta anécdota se haya consagrado ahí con esa anécdota de que casi todos lo vimos siendo demasiado pendejo. Bueno, obviamente en el caso ahí de Toyo no está tan pendejo como nosotros, pero qué belleza que me digan: sí, yo tenía 12 años y me lleno Cyber, compadre, compadre. ¡Qué horror! Eso. ¡Qué horror! ¡Qué Lo mal! siento, ¡Qué muy Pau. mal! Lo siento. Pobre I'm sus infancias. Pero pasé muy bien. No, por eso Crecieron. somos como somos, pero está bien, Sí, yo estoy cagado, pero bueno, igual le agradezco mucho a Genocyber por los buenos momentos. Además, bien. yo igual también, sí, decía compadre, compadre, compadre, pero después igual abrazaba a mis peluches de Sailor Moon, así que está todo bien. Que lo que más me da risa es que es como, como que el Hayama es de corazón shoyero, sí, porque po. Lo pensé mientras veía y después dijo, igual tiene su shoyo la cuestión. Juan, sí, mira, mira, eso es lo último que puedo cerrar de este tema, y sabes que lo comparto plenamente y creo que es algo súper notable dentro de el shock terrible visual de la wea, efectivamente de tener una de las escenas de sexo más bellas de la historia del anime, wey. Sí. Sí, muy bonito. Verdad. Se bueno. transmite el amor, se transmite el amor. Sí, wey. Qué acuático. Eso, creo que bueno. estamos, ¿no, Pau? Sí, estamos. Ya, pues entonces usted ya lo sabe, pues, amigo, fue un gustazo tenerlo acá en Otaku Nocioso. Muchas gracias. Gracias por la invitación, lo pasé súper bien. A usted por venir. Sí. Espero que haya sido aporte. No, sí. Juan, maravilloso. Espectacular. De hecho, vuelvo a felicitar a los dos de que hayan explicado también la experiencia de Genocyber. Es más, Juan, estoy seguro que más de uno lo va a agradecer porque decir, oye, yo los vi, no entendí ni mierda. Así que gracias. Suerte. Gracias, sí. Uh-huh. Eso, eso, eso. Uy, sí, mira, sí. Mira, mira. Vean, próximo... veanlo, vean. Vean Genocyber. Sí, sí. Vale la pena. A pesar de. Sí, vale la pena. A pesar de todas las críticas que estoy comentando y que está muy lejos de ser lo mejor que hemos mencionado acá en Otaku Nocioso, la verdad es que todavía sigue siendo algo así bacán. ¡Y chacal, compadre! Sí. Napaldet, coño. Napaldet, culiao. Así que eso. Oye, el próximo episodio de Otaku Nocioso es uno que me llega en el alma. Yo estoy muy contento que lo vayamos a hacer porque es una película que por años, décadas, loco, fue ultra under. De hecho, en Japón ya lo era, no la cachaba nadie, pero gracias a la buena voluntad del internet, ahora tiene muchos fans y tiene mucha gente que le llegó demasiado al corazón. Es más, loco, he leído gente que incluso ha llegado a decir, gente de carrete monos chinos, gente que lleva 4 décadas viendo monos chinos, de que incluso está en su top 5 de sus películas favoritas de anime en el 2021. Es así de bello. Vamos a hablar de la maravillosa Penguin's Memory, weón. Solamente puedo decir... Sí, sí, tiene. Obviamente sus influencias son muy notorias, pero... yo cuando la vi me llegó muy en el alma, weón. La disfruto mucho, weón. Amo mucho esa película, así que hace muy entretenido verla. Yo no sé nada, así que ahí voy a ver qué pasa con mi alma. Eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nocioso. Nos vemos, loco. Saludos, gracias. Gracias, chicos, por la invitación. De que. Nena, cuídate. Compare. Pongas al día con los capítulos. Buena, perro. Buena, perro. Compare. La Valdés, compadre.